La órbita de Endor. Saludos, mundo. Esta semana es una de esas semanas donde no he tenido más remedio que ponerme en manos de mi equipo. Creo que ya he dejado bien claro que aquí impera la democracia y que mi voto es uno más a la hora de elegir contenidos para el programa. De hecho, hay muchas veces que mi negativa no se tiene ni en consideración, ¿vale? También es verdad que como hay veces que yo veo que los compañeros quieren hacer algo y punto, pues yo ya ni siquiera muestro mis desganas a la hora de tocar esos asuntos. Así que hay que empezar por ahí. Si por mí hubiera sido, o si este fuera uno de esos podcasts así tiránicos donde mis decisiones son órdenes tajantes y mi dirección es indiscutible y absoluta, este programa no se hubiera hecho. Porque no me ha convencido mucho a mí esta temporada de The Witcher. Ya dije hace un par de años con la primera temporada que, bueno, esta serie no es mi producto. Bueno, pues temporada 2 de The Witcher no sería el tema de esta semana. Pero si mi gente me dice, ven, yo lo dejo todo. ¿Qué queréis, hablar de The Witcher porque contabais con ello y ya os habéis puesto a ver la serie con la libreta de apuntes en la mano con intención de analizarla? Pues adelante. Que ya se hizo así con la primera temporada y conviene hacer lo mismo año tras año para no perder la costumbre. Bueno, pues no perdamos tiempo. Si eso quieren mis compañeros, eso tendrán. El programa es suyo. Yo, de hecho, este año 2022, llevamos poco tiempo. Pero ha empezado y yo aún no he dicho esta boca es mía. Ojito que la semana que viene también voy a tocar otro tema porque los chicos lo querían. Otra serie así de reciente actualidad. Ya habíamos hablado de las anteriores temporadas, vamos a volver a hablar de la actual. No nos demoremos más, mi equipo siempre tendrá la razón. Porque es el mejor equipo que se puede encontrar, por lo menos para mí, en esta podcastfera. Yo lo tengo clarísimo. Ya os lo digo, que si hubiera por ahí algún locutor, algún, yo que sé, experto en algo, algún contertulio, en fin, si algún otro podcast tuviera un colaborador que yo quisiera tener aquí, oye, pues ya le habría propuesto participar, sin dejar aquello, pero oye, o sea, ¿por qué no? Oye, pásate de vez en cuando. Pero ahora mismo, en este momento, no hay fichajes que hacer. Esta gente es la mejor que se puede encontrar, por supuesto, a mi juicio. Que luego habrá quien opine diferente y esa opinión pues es muy respetable, me parece sensacional. Así que, cuando tienes unos hijos así tan geniales como estos que tengo del podcasting, con estas carantoñas que me ponen, con esos morritos ahí que me los comía, con esta legión para conquistar, con estos fans para friquear, con este equipo para lodear, pues yo solamente puedo decir, lo que queráis, gente, lo que queráis. Y esta semana, todos enfermos de COVID, bueno, ahora mismo no, en la actualidad ya no, pero esto se grabó hace 10 días. Sin mucha gana por parte de nadie, pero especialmente por mi parte, pero siempre fieles a nuestro compromiso, tocaba The Witcher temporada 2 y eso es lo que hoy vais a tener, para quien lo quiera. Pero este es un podcast que se ha hecho con todo el corazón del mundo, con más memoles de lo habitual, con algo de testarudez también, con los arrestos de quien considera obligación el puro placer. Y llevado a cabo esta vez sí, llueva, truene, con virus o sin ellos. Quien diga que no nos apasiona el podcasting no sabe lo que dice. Es el plan para esta semana. The Witcher, temporada 2, aquí en la órbita de Endor, Lodes. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. series de televisión, series de televisión con magia, con brujos, con gente guapa y gente fea. Nuevamente aquí en la órbita de Endor con la temporada 2 de The Witcher. Tengo por aquí a Jaime Angulo, que por supuesto no podía faltar a esta cita. Sí, bueno, ya veremos luego cuál es el resultado final de la serie. Yo he de decir que tampoco estoy especialmente contento, pero tratándose de The Witcher, pues sí, yo me tenía que pasar por aquí. Así que bueno, pues un placer y encantado. ¿Y el señor Rafa Pajis, qué tal? Pues nada, bien, bien, contento de estar por aquí, que esto de las cosas así, la fantasía medieval siempre mola, y hay mucha morralla, entonces cuando sale algo guay, mola venir aquí y hablar de ello. Claro, yo primero os iba a presentar y luego os iba a preguntar qué opinión tenéis de esta segunda temporada. Tú, Jaime, te has adelantado un poquito. ¿A ti no te ha gustado? ¿Puede ser? ¿O te ha gustado menos? Cuéntanos, o sea, especifica un poquito más, matiza, ahora ya puedes. Esta segunda temporada tiene algunas virtudes que comentaremos. La principal es que es entretenida y es indudable que es entretenida. Te la pones y no creo que tengas ningún problema en devorarla. Pues si no en una sentada de una tarde, en dos días, si te gusta hacer las cosas así a lo bruto como me gusta a mí. Pero como ya veremos, se ha alejado tanto del material original y ha inventado demasiadas cosas que para mí no le han hecho especial bien a la historia. Y la verdad es que me parece sorprendente, porque en la anterior temporada inventaban cosas, pero no tantas ni demasiadas. Y entonces la temporada anterior me parece que a nivel de algunos diálogos y algunas historias funcionaba mejor que esta. En esta, todo lo que al final se ha alejado del material original, y es mucho, para mí ha acabado siendo un desastre. Y lo peor de todo, y el por qué el balance para mí ha sido negativo, es que yo creo que las decisiones que han tomado aquí van a lastrar la serie de cara al futuro y van a condicionar mucho la historia a partir de ahora. Así que no sé cómo lo desarrollarán, pero yo estoy ya muy, muy escéptico. Vaya. ¿Y tú, Rafa? A ver, yo me lo he pasado bien, las cosas como son, pero sí que es cierto que te tienes que tragar algunos sapos. Yo creo que aquí, este es uno de esos productos que tiene una llave de entrada y cada cual decide si pagar ese peaje o no pagarlo. En función de lo fan que uno sea de la saga y de la exigencia al material original que uno pida, pues te pueden sentar mejor o peor esos cambios que Jaime ha comentado. Yo personalmente aquí veo dos factores aparte. Sí, uno es el tema de los cambios que han hecho, que en la mayoría de los casos a mí me parece que han patinado un poquillo las cosas como son, pero no me ofende porque me he leído las novelas y me gustan, pero como yo soy de los que me gustan más casi los relatos cortos que la saga de Ciri y tal, pues bueno, pues tampoco me duele tanto que me cambien cosas, ¿vale? Y luego hay otra cuestión, que es que a mí me da la sensación de que la primera temporada, con lo mal que les salió o lo regular que les salió, creo que fue muy valiente. O sea, fue una serie valiente en la estética, en la propuesta que hizo de muchas cosas, en esa estructura narrativa tan, tan rara, porque al final suponía un esfuerzo para el espectador, y eso Netflix, hacer sudar al espectador, madre mía. O sea, creo que fue valiente, pero fallida. Y esta temporada han sido menos valientes, han jugado a hacer una cosita más estándar, con una narrativa más lineal, que sí, bueno, tres tramas por aquí y por allá, pero todo mucho más normal, más lo que un espectador medio puede comprender. Y por esa misma razón me parece que un espectador medio, como yo en este caso, pues me he podido sentar a disfrutarla con más facilidad, ¿no? Creo que las tramas pues son más fáciles de seguir, más ágiles, hay más acción, aunque acción que muchas veces se la podían haber ahorrado, pero ahí está. Y más o menos así, como cosa general, es lo que yo te diría, ¿no? Que la han estandarizado y por ese sentido es un plato mucho más para todos los públicos. Bueno, yo tengo que decir que ya damos la opinión generalizada. A mí la primera temporada, pues bueno, me gustó y me hizo gracia, me entretuvo. Pero tampoco fue muy fan, o sea, a mí puedo decir que me dio un poquito igual. Y hubo tantas cositas desfavorables como favorables a mi juicio, ¿no? Yo creo que con esta segunda temporada me encuentro más o menos en el mismo punto, ¿no? La serie, bueno, se deja ver, entretiene, sí, estás viendo cosas así de fantasía. La factura técnica me ha gustado mucho, el vestuario está muy bien, ves personajes que, bueno, algunos son muy chulos y, bueno, nadie te, por lo menos en mi caso, nadie me saca, ¿no? Así un, digamos, un ceño fruncido de odio a este personaje ni nada por el estilo, aunque también es verdad que ningún personaje me maravilla, me entusiasma, me encanta, me vuela la cabeza, los veo a todos correctos. Con lo cual, la serie a mí, pues me ha parecido que está bien, sin lanzar muchos cohetes, y es todo lo que puedo decir. Con lo cual, yo estoy viendo que estamos aquí todos un poquito con, casi con lo opuesto, ¿no? En lo que se refiere a satisfacción, hype y demás. También es verdad que nos habíamos comprometido a hacer esta, y claro, cuando ya te pones a ver una serie con vistas a que va a ser analizada, pues echarse atrás es distinto que si luego, por ejemplo, pues vas a hacer o no vas a hacer un programa en función de lo que había, en función de la satisfacción que te otorgue, ¿no? Que es un poco lo que pasó con la última de Matrix en estos últimos días. Por lo tanto, a mí me gustaría, antes de nada, decirte, Mangulo, tú que sí leíste Sangre de Elfos, y que en esta segunda temporada, a pesar de que sí que teníamos un cuentecillo en el primer episodio, el 2x01, sigue un poco, ¿no? El esquema de la anterior temporada. Si en lugar de haber estado aquí hubiera sido el último episodio de la temporada anterior, nadie hubiera notado ningún cambio, ¿no? De hecho, casi daba la sensación, después de ver ese 2x01, que todo iba a seguir más o menos en la misma línea. Pequeñas aventurillas con una trama por ahí de fondo que se sigue hilvanando y tal, pero que, bueno, digamos que Geralt sigue con sus episodios así de monstruitos y de cosas puntuales que pasan en un momento determinado y que forman parte de la recopilación de cuentos de los dos primeros libros que se publicaron de Geralt de Rivia. Bien, bueno, a partir del 2x02 yo creo que ya la cosa cambia un poquito, ya empieza a narrarse la novela Sangre de Elfos, que era cuando realmente Andrzej Sapkowski, el autor, el creador de Geralt, pues empieza realmente a contar una única historia y a desarrollarla a lo largo de varias novelas. Yo te pregunto, porque yo me la leí en su momento y no me acuerdo mucho, entonces prácticamente todo lo que yo he visto en la serie pues me suena a aquello que leí, aunque no sé cuáles son esos cambios ni demás. Tú ahora pues nos dices que ha habido muchas invenciones, muchas licencias, etcétera, etcétera. Como adaptación, ¿qué te parece? A ver, es una adaptación muy libre de la novela, realmente. Es lo mejor que puedo decir sobre ello. A ver, la sangre de los elfos tiene un problema de base de cara a convertirlo en una serie. Y el problema principal que tiene es que en lo que se refiere a acción, tiene poca. Es un libro en el que todas las bases de ese libro los tienes en los relatos. Pero claro, como tienes que empezar a hilvanar una historia, tienes que desarrollar mucho o muchas de las tramas que habías comenzado en dichos relatos. No solamente eso, sino que tienes que empezar a sentar las bases de lo que, como bien has comentado, será una historia, o sea, una historia ya, pues, en fin, con todas las letras. Entonces, hay mucha explicación, hay muy poca acción, hay bastantes personajes, pero claro, si quieres trasladar eso de una forma dinámica a una serie, yo entiendo que tienes que meter un montón de acción para que el espectador no se te duerma, y porque, bueno, si en la primera temporada has instalado las bases de un cazador de monstruos con poderes mágicos, mutante, tacatá, magia y todas estas historias, yo entiendo que como productor de una serie vas a tener que, pues eso, vas a querer que tu protagonista se luzca, y ya no tu protagonista, sino tus protagonistas se luzcan. De ahí viene, por ejemplo, la decisión de crear a la personaje esta, la bruja Bolezmeir, o creo que se llama así, Bolezmeir. Todas esas decisiones, todos los monstruos que aparecen en general tienen que ver con esto. Esta necesidad de trasladar acción a la serie. Pero como digo, lo que se refiere a adaptación del libro, bueno, está muy allá. Tenemos la parte de Caer Morhen y todo el entrenamiento de Triss, o sea, de Triss de Ciri. Tenemos también toda la parte de Triss en Caer Morhen. Todo eso también se saca del libro. También Geralt va al templo de Lander con Ciri. Bueno, hay una serie de cosas que más o menos coinciden. Pero, Jaime, perdona un segundo, porque sí. Yo también me leí el libro hace años ya. Toda esa parte, tanto en Caer Morhen como en El Santuario, ¿todo eso en el libro no es muchísimo más largo o es sí. cosa mía? Es mucho más largo, sí. Yo, cuando se van del santuario en el mismo capítulo, no me lo podía creer. Digo, ¿pero esto no era más largo? ¿O es que luego vuelven otra vez? O sea... Claro, porque, bueno, pues todas las conversaciones, o sea, en general, es lo que te digo, el libro es de muchas conversaciones y de muchas revelaciones, y la mayoría de las revelaciones tienen lugar tanto en Caer Morhen, a través de Triss, como luego en el santuario de Meritele. Entonces, bueno, pues ya os digo, aquí hay muchas cosas que deciden sacarlas o pasarlas demasiado rápido, otras que directamente se las inventan. Y a mí, mirad, el problema que le veo yo a todo esto, a la serie esta, tiene un poco que ver con algo que creo que dije en el análisis de la primera temporada. Y es que se centra tanto, por un lado, en darle el mismo protagonismo a tres personajes, como son Ciri, Geralt y Yennefer, que claro, tiene que meter contenido para los tres personajes, aunque en el material original no exista tal abundancia de contenido. Pero es que no solamente quiere eso, sino que también, por otro modo, en otros momentos, lo que quiere es ser la nueva Juego de Tronos. Y tengo esa impresión un montón de veces. Entonces, claro, en Juego de Tronos, ¿qué ocurre? Que hay un montón de personajes, un montón de tramas. Si quieres hacer lo mismo, tienes que coger un montón de personajes que, de nuevo, en el material original no se abundaba tanto en ellos y tienes que ampliarlos. Es el caso, por ejemplo, de Tysaia de Briss, es el caso de Istred, Stregobor, por ejemplo, que es un personaje que aparece bastante en esta segunda temporada e incluso en la primera. Stregobor es un personaje que únicamente aparece en un relato. Bueno, pues hay un montón de ejemplos como estos que únicamente están puestos, como os digo, para intentar ampliar la serie, para convertirla en una especie de nuevo Juego de Tronos. Claro, el problema con eso y con la adaptación en general es que, y esto es algo que le pasaba en la primera temporada, pero yo se lo disculpé más que en esta, es que la Lauren Hissrich y los escritores que tiene o no entienden el tono de Sapkowski o directamente han decidido que no van a seguir el tono de Sapkowski, el tono y el sentido que impregna su escritura. Porque Sapkowski, ante todo, es un tipo muy ácido, es un tipo muy cínico y sus personajes y las situaciones que viven son así. Sus personajes, todos ellos, tienen un montón de claroscuros y las tramas políticas que hay en la saga del brujo, la verdad es que son para cagarse. O sea, son entramados políticos y un montón de intrigas sin parar. Aquí, más o menos, puedes entrever algunas de esas intrigas y puedes ver que hay juego político. Pero todo se resuelve de una forma muy sencilla, en realidad. Y los personajes o bien son negros o bien son blancos. O sea, todo ese cinismo, todos esos claroscuros de los que se puede hacer o de los que Sapkowski hace gala, eso está desaparecido por completo aquí. Y luego, otra cosa que tiene Sapkowski y que creo que podemos estar completamente de acuerdo, es que es un verdadero mago de los diálogos. Hace pura magia con los diálogos. Y en la serie, por desgracia, salvo aquellos momentos en los que parafrasean algo del libro, no tenemos esa magia, pero ni por asomo. De hecho, en esta temporada me he cansado de escuchar la mierda de creo en ti, yo creo en ti, y de frases completamente, no voy a decir vacías, pero desde luego sí facilonas, para intentar resolver las cosas con el poder del amor. Bueno, pues insisto, eso es completamente contrario al tono, al sentido y a la obra original. Por eso yo creo que pues todas estas cosas lastran mucho esta temporada si eres muy fan de los libros. Lo que es cierto, y ya me callo, es que la temporada ha funcionado muy bien. Ha funcionado a nivel de crítica incluso mejor que la primera. Y la primera tuvo muchísimas visualizaciones. De hecho, fue todo un éxito en ese sentido. Así que bueno, lo que parece que la gente está diciendo y yo puedo estar bastante de acuerdo, es que si eres un fan de los libros y del material original, probablemente esta temporada no te va a gustar. Si no lo eres tanto, probablemente la disfrutarás. Y más o menos es lo que está ocurriendo. Bueno, sobre cuestiones de producción, ¿tienes datos? ¿Tienes algún dato? Alguna cosa tengo. También te digo que Netflix, por una parte, es muy opaca con según qué tipo de cuestiones, como el coste, el número de visualizaciones que han tenido sus producciones. Pero también lo que es todo el previo de la producción, yo creo que los más cafeteros pueden ver los wrap-up que ha hecho la propia Netflix con los actores y con la gente implicada en el show. Así que, bueno, pues si alguien quiere abundar mucho en ello, yo les emplazo a que vean directamente esos vídeos, que están todos en YouTube, en el canal de Netflix. Simplemente así, a modo de algunas pequeñas curiosidades, decir que el rodaje obviamente empezó pues cuando terminó o cuando se estrenó la primera temporada. De hecho, empezó en febrero de 2020 y se prolongó este rodaje durante más de un año. ¿Por qué? Pues porque el asunto del COVID provocó que hubiera numerosos parones y que la cosa no pudiera avanzar con la velocidad adecuada. De hecho, se anunciaron, creo que llegaron hasta tres parones en la producción, porque pues bastante gente del equipo de producción pues llegó a coger la enfermedad y bueno, pues que la cosa se retrasó bastante. Y nada, total que tardaron en total unos 158 días en grabarlo y fueron pues más de 1.200 personas las que estuvieron trabajando en esto. Y simplemente también, a modo de curiosidad, en este caso no hemos tenido a España como uno de los lugares donde se ha grabado algunas de las escenas. Ha sido principalmente en Inglaterra, en Reino Unido. De hecho, por todas partes del Reino Unido ha sido donde principalmente se ha grabado esto. Y luego también a nivel de Europa, Eslovaquia y Escocia. Han sido prácticamente todo escenarios exteriores y bueno, y en algunos casos se ha utilizado, obviamente, pues alguna escenografía de estudio en los estudios de Arborfield, que están en Berkshire y en West Sussex. Así que nada, esto es lo que puedo deciros a nivel de datos de producción. Simplemente, bueno, sí, únicamente como otro dato que creo que puede resultar interesante para algunos, para los que esté gustando la serie, es que ya se ha confirmado, primero, que va a haber tercera temporada. Ya sabéis que en Netflix tenemos que ir temporada a temporada viendo cómo se renuevan, porque las cancelaciones están a la orden del día. Y la Lauren Hisrich, la showrunner de la serie, ya ha dicho que la serie está prevista que tenga 7 temporadas como mínimo. Así que todavía nos queda esta The Witcher para rato. Yo no sé si 7 temporadas van a ser demasiadas, teniendo en cuenta que se han pillado 3 libros en 2 temporadas. Pero eso, bueno, eso es lo que está previsto, luego ya veremos. Ya. Ojo, y esto luego considerando que van a hacer la película esta que tiene una pinta de truño gigante, que es la de Blood Origin, y supongo que si esto les funciona, yo creo que van a seguir sacando más productos spin-off, casi seguro, vamos. Muy bien. La verdad es que una de las cositas así más o menos interesantes, ¿no?, es el hecho de que, bueno, en las novelas Ciri pues aparece prácticamente como una cría, pero luego se va haciendo mayor, ¿no? Y ya en los videojuegos pues la podemos encontrar pues hecha una guerrera así adulta, que yo creo que al elegir a una chica, porque bueno, que yo creo que lo que acabamos de ver, ella en esos momentos pues tenía 19 años. Entonces, bueno, estamos hablando de una actriz que en el momento en el que se lleguen a esas temporadas, si es que se llega a esas temporadas, pues podría acabar teniendo un look muy parecido al de a los videojuegos que estuvimos viendo, donde incluso llegábamos a controlarla a ella, ¿no? Puede ser interesante ver eso. Ya iremos viendo. Eso si no pasan cosas raras y no se cancela la serie o hay algún problema con la actriz, hay que sustituirla, insisto. Si no pasan cosas raras y si se cumplen, bueno, las cosas que están previstas en este proyecto. Sobre actores nuevos, poca cosita. Yo no sé si este Rins salía. No me suena a mí ese personaje era de los libros. Sí. Rins es un personaje que de hecho aparece en La sangre de los elfos. Efectivamente. Y para lo mismo, es un. es un mago que contrata a Vilgefortz para... Bueno, esto es casi un spoiler para los que no se hayan leído los libros, porque en la serie de hecho no se verbaliza en ningún momento que haya sido Vilgefortz, pero bueno. Lo contrata a Vilgefortz para recuperar a Ciri. No recuperarla, sino conseguir secuestrarla. Uh-huh. Bueno, pues entonces yo creo que lo mejor es que nos metamos ya directamente con la serie, con todos estos episodios. Unos episodios que yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que, la verdad es que a mí el primero me hizo gracia, bueno, aparte el verlo ahí en comuna, ¿no? Con un montón de gente en aquel pase privado donde estuvo Henry Cavill y todo, pues obviamente pues verlo en cine, pues ese episodio, no sé, a lo mejor me gusta un poquito más que todo lo demás, pero es cierto que a mí me ha parecido que hay algunos episodios donde hay un exceso de información y no se para de hablar y es como, joder, ya no sé si me estoy enterando de la trama política o qué, no sé si esta serie... que al final te enteras de todo, obviamente, pero no sé si está bien contada mientras te lo están contando, ¿de acuerdo? O sea, hasta el punto de que la serie quiere que digieras las cosas mientras las estás viendo o quieren que luego recompongan los puntos que te han estado poniendo por ahí al tuntún, que me da la sensación que es eso, un poco como la primera temporada que podía darte la sensación de que no te estabas enterando del tema porque no era tan evidente. Sobre todo en los primeros episodios que había dos... líneas temporales cronológicas y demás, por eso mucha gente se lió con aquello. Esta temporada me parece bastante más sencilla que la anterior, pero no sé si todo el tema del politiqueo y demás está bien tratado o no. No, ya te digo yo que no. Vamos a dejar descansar a Jaime un poco. A ver, yo creo que, comparando con el libro, ¿vale? Como ha dicho Jaime... en el libro hay mucho personaje, pero no te los meten todos a capazo, ¿vale? De repente están Geralt, Jaskier y Yennefer y pasamos a tener ahí, ¡hala!, 80 políticos, magos, reyes, reinas y sus espías y su maravillosa madre, iba a decir otra palabra. No, o sea, en un libro entran 3 o 4 o entran 7, a lo mejor... los oyes nombrar, venga, el Consejo de Magos, y te dice así 7 nombres o 8, pero no te socarra la cabeza con ellos. Tú a lo mejor conoces un maguito en un libro, al siguiente conoces 2 más, igual pasa con los reyes o tal. La serie no. La serie, sobre todo a mí me parece en esta segunda temporada, hay un punto en que te planta, ala, un concilio de magos, y no te dice ni quién es quién, ni de qué reino es, ni de dónde vienen, ni dónde van, ni nada por el estilo. Y para mí eso, yo como he leído los libros, pues más o menos lo seguía. Pero yo me he fijado, esta serie la he visto con mi mujer y yo tenía que ir poniendo los subtítulos a todo. Porque me decía, ¿pero este quién es? ¿Este dónde sale? ¿Este no sé qué? Digo, claro, es que este es el del reino de no sé dónde. Este es el del reino de tal. Este mago trabaja para ese rey porque los magos tienen un concilio y cada uno se mete en un... O sea, creo, o yo me he perdido algo... O todo eso la serie ni lo explica en la primera temporada ni lo explica en la segunda. Y Sapowski sí que te lo explica. O sea, Sapowski te trata de listo muy a menudo, pero no por eso te deja de explicar las cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo le echo más en cara a esta temporada. Mira que a mí me ha gustado más que la anterior y vengo aquí porque me lo he pasado bien viéndola, tragándome algunos sapos. Pero creo que cuando se pone a jugar a Juego de Tronos... Como habéis dicho antes, peca bastante porque no queda claro. Yo no sé si a un espectador le quedará claro la diferencia entre los reinos del norte y los reinos del sur. No sé si quedará claro para un espectador normal lo que narices está pasando con los elfos, que de hecho, como no pasa exactamente así en los libros, pues otra cosa que nos inventamos a peor. O sea, no, yo tengo mis serias dudas de que todo se entienda, por lo menos en un primer visionado. No te digo yo cuando la serie tenga 3 temporadas más y revisite uno, ya conozca a todo el mundo mejor y tal, a lo mejor se enteran. Pero de entrada, yo creo que en eso suspende. Sí, y no solamente suspende en la exposición, sino que también suspende respondiendo a la pregunta de ¿por qué la gente está haciendo todo esto? Y bueno, a mí, al menos en mi caso, llega un punto en que estoy viendo la serie y digo, me da igual. Me da igual porque lo estén haciendo. Terminad esta parte rápido y llevadme ya a los personajes que me interesan. ¿Qué ocurre? Que eso es una cagada. Eso es terrible de cara a mantener el interés del espectador. O sea, yo entiendo que tienes una serie de personajes que son más atractivos que otros, pero es que claro, la, es un poco lo que dice Pagis. Las tramas políticas en la obra de Sapkowski, que son muy, muy ricas, se van explicando a través de personajes. ¿Necesitas una trama política X? Te presentan a este personaje. De hecho, en La sangre de los elfos, un personaje que aparece por primera vez y que va a ser fundamental en la saga y en las tramas políticas es Dijkstra, que por cierto, aquí está interpretado por el Graham McTavish, que bueno, me gusta mucho Graham McTavish, me mola la planta que le da este Dijkstra, pero el Dijkstra de los libros es un tío gordo, inmenso, que no cabe por una puerta. Pero bueno, aquí tenemos a un anciano cachas. Tampoco pasa nada. Pero el caso es que... A mí me ha molado, me ha molado Dijkstra. A mí me ha molado también. Sí, no, a mí me ha molado también. Yo no tengo pegas con Dijkstra, pese a que esa parte de caracterización... Bueno, quiero decir que tampoco me voy a poner tonto porque en los libros Tris es pelirrojilla y blanca, y aquí es ahora pelirroja y negra, y tampoco pasa nada. Quiero decir que no es una cosa que me vaya a volver loco. Pero como dice Pagis, te presentan este personaje. Este personaje te lleva a través de una trama política y entonces te permite entenderla perfectamente. Con el personaje te quedas porque te lo ha desarrollado durante un capítulo, dos capítulos o lo que sea. Y el resto de personajes que aparecen, pues ya los has oído nombrar. Ya se te desarrollarán más tarde. Lo hace poco a poco, lo hace con mucho gusto y con ese punto de humor negro que tiene Sapkowski que hace que las cosas entren mejor. Aquí, efectivamente, no tenemos nada de eso. Aquí tenemos un montón de personajes que más o menos nos suenan de la anterior temporada a los nuevos que aparecen. Bueno, pues tampoco son tan esto, pero es que las tramas políticas te acaban dando igual. Y luego metes a un rey junto con otro. ¿Estos están juntos ahora por qué? ¿Van a ver esta ejecución por lo que sea? No lo sé. Es que es lo que os digo, la serie se está centrando donde no debe. Y todo el tema de la hermandad de los hechiceros, de Aretusa y de Vanard, la están cagando enormemente. Pues en los libros, a lo que se le da verdadera vida es a la logia de las hechiceras, que crean su logia por sí mismas. Y aquí están haciendo una especie de totum revolutum entre magos y hechiceras que al final, no lo sé, está complicando mucho las cosas. Y encima ya metes a los Nilfgaardianos, que es una cosa que tampoco hacen en los libros. Nilfgaard es un enemigo que está presente, es una sombra que está sobrevolando siempre, siempre todo, pero no es algo que tú estés viendo en primer plano en ningún momento. Y a los elfos tampoco. Te explican todo el contexto, tú sabes perfectamente lo que está pasando, sabes que hay racismo contra los elfos, contra los enanos, sabes que los negros, o sea, los de Nilfgaard, así se llaman, están viniendo y entonces son un problema. Te lo van explicando todo, tú te vas enterando de todas las tramas y no necesitas ningún tipo de guía. Aquí, si quieres enterarte de algo, pues bueno, efectivamente, te pones la serie una segunda vez, si es que te interesa lo suficiente. Bueno, sí, otro fallo, otro bluff. Bueno, vamos a meternos con el primer episodio muy, muy rápidamente. ¿Qué nos narraba esto? Bueno, vale. El primer episodio, que es La semilla de la verdad, comienza justo donde terminaba la primera temporada y con la batalla de Soden. Y vemos a los magos rematando a los Nilfgaardianos y a Tisaya de Bris buscando desesperadamente a Yennefer. En estas aparecen Geralt y Ciri, que también están en busca de la hechicera. Y bueno, pues ahí les van a decir que Yennefer ha muerto y entonces, bueno, pues un poco de consternación por parte de Geralt. Pero en fin, el caso es que van a continuar su camino, ahora ya por fin juntos. Le va a contar en el camino Geralt a Ciri cómo salvó a Erizo, que era su padre, y por tanto cómo se convirtió en su ninja predestinada. Y entonces lo que sucede aquí es que están de camino a Caer Morhen. Pero van a tener que hacer un alto porque Geralt empieza a escuchar cosas extrañas en el bosque y además ve que hay un poblado abandonado de toda vida, que además le parece una cosa que en esas latitudes no debería ser en absoluto normal. Entonces, como hay una casa, está la casa de un viejo amigo suyo, que no queda lejos, pues se acercan allá y este amigo es Nibelen, que se ha convertido en una bestia con inteligencia humana y con poderes mágicos. De hecho, son unos poderes mágicos que le permiten no solamente ser inmortal, sino tener pleno control sobre lo que sucede dentro de su casa, en la que se nos deja ver que está encerrado. Y bueno, esto le ha sucedido porque ha caído sobre él una maldición por haber violentado un templo mientras estaba borracho. Total, que Ciri y Geralt se van a quedar en esta casa a modo de huéspedes y Nibelen y el brujo se van a poder poner al día. La maldición, obviamente, se va a poder romper, o al menos eso opina Geralt, pero ya empezamos a ver desde que se alojan en esta casa que hay algunas cosas raras, que hay alguien que está observando a Ciri o que le deja algún regalo o alguna cosa. El brujo ya se pone a sospechar que hay algo más, pero cuando intenta sacarle cosas a Nibelen, lo que se encuentra es con un muro de rechazo. Y la que va a descubrir lo que está sucediendo es Ciri, que se va a topar con una muchacha hermosa, pero muy, muy extraña, y desde luego humana no es, porque se mueve por el techo, tiene una forma de hablar y de mover la cabeza un poco extraña. Eso los humanos normalmente no lo hacemos. Normalmente no, ni siquiera con COVID. Entonces, pues bueno, es una cosa un poco extraña. Y bueno, finalmente Geralt lo que comprende es que esta inquilina del palacio de Nibelen es una Lamia. Así que se va a lanzar a por ella, va a luchar contra ella, pero la Lamia va a tomar como rehén a Ciri y antes, no obstante de que pueda hacerle nada, Nibelen le ataca por la espalda, la atraviesa y bueno, pues la Lamia se da la vuelta de una forma antinatural para confrontar a Nibelen, que tampoco va a poder morir, aunque le ataque la Lamia. Y la Lamia va a morir en este caso decapitada por Geralt. Pese a que Nibelen intenta disuadirle con todas sus fuerzas de que la mate porque está enamorado del monstruo. Lo que va a suceder es que esto va a levantar la maldición de Nibelen y va a recuperar su semblante humano, así como confesar el crimen de verdad por el que estaba maldito, que es porque violó a la sacerdotisa de ese templo. Mientras tanto, pues en Aretusa, que es la escuela esta de hechiceras, Triss está en una situación lamentable, está convulsionando, teme por su vida, aunque Vilge, Forsyth y Saya llegan a curarla, pero va a dejarle unas terribles secuelas. Y también vamos a ver ahí a Cajir, es este comandante nilfgaardiano que perseguía a Ciri en la primera temporada y el responsable del ataque a Sintra y a Soden. Está encarcelado por los hechiceros y salvajemente interrogado además por Tisaya, que está visiblemente contrariada por la muerte de Yennefer. Pero Yennefer no está muerta, sino que está prisionera de Fringilla Vigo, que es esta hechicera que se pasó al lado de los Nilfgaardianos y ahora trabaja con ellos. Y lo que va a ocurrir con estas dos es que van a ser atacadas por la noche por un enemigo invisible que va a diezmar por completo a todos los efectivos de ese grupo, dejando únicamente con vida a las dos hechiceras. Y ya veremos quiénes son los responsables de este ataque. Hasta aquí el primer capítulo. Que no estaba mal, la verdad es que tenía un ambientillo así oscurote, incluso con algunos momentos así bastante inquietantes, así prácticamente de película de terror, ¿no? Con algunos sustos así inclusive, no sé, y sobresaltos así pues bastante atronadores. Me hizo gracia dentro de que yo veía que esto seguía siendo un paréntesis, que esto es una parada en gasolinera, que hay que volver a la autovía y que la autovía todavía no nos está contando una historia. Pues eso, para que se desarrolle durante varias temporadas, aunque bueno, sí es cierto que te está dando la sensación, yo creo que a diferencia de los relatos donde, bueno, al final todo estaba más o menos vinculado, pero bueno, eran relatos cortos y tú sabías que lo eran, ¿no? Entonces cuando ya empezaba Sangre de los Elfos, pues posiblemente sin haberte leído los dos libros de relatos, pues iban más perdido que nadie. Pero bueno, sí es cierto que aquí están en todo momento dándote la sensación de que, aunque bueno, estemos aquí en una vía de servicio de momento, pues lo que ocurre con Fringilla y Yennefer tiene que ver con la otra historia, con lo cual, bueno, hay una especie de pegamento, de masilla que da una sensación de que todo esto pues es la misma historia y que es solamente una única historia que ha empezado en la primera temporada y acabará en la última. Lo cual a mí me parece bien. Pero es verdad que, a pesar de la atmósfera y de todo lo que ocurre en esta historia, que me parece que es muy, muy, muy de Geralt, muy de los relatos del principio y demás, probablemente me interesa Geralt y me interesa Ciri, pero todo lo demás me da un poquito igual. Por eso celebro bastante que aquí no se me hable mucho de eso. Luego, en próximos episodios, ese problema será un problema grave. El hecho de que hay tramas que a mí, pues, ni me entran, ni me afectan, ni van conmigo, no me reclaman la atención, pero ya llegaremos a eso. Quizá por eso me hizo tanta gracia este primer episodio, esta es mi opinión. A ver, a mí, y yo creo que este primer capítulo, precisamente porque es de los que más se parece al libro, seguramente por eso me parece de los mejores de la temporada. Ya he empezado diciendo antes que esto de los cuentos de Sapowski, así que se quedan un poco fuera de la historia principal, incluso los previos, a empezar con ella, como cuando está medio con las tramas de Ciri, pero se para porque hay un monstruo en un pueblo y vamos a matarlo y no sé qué. Todo eso a mí me chifla cómo lo hace, me chifla cómo escribe este tío y cómo narra, porque él suele aprovechar para meter ahí su ironía, para retorcer los cuentos clásicos y eso me mola mucho. Entonces este capítulo, sin llegar a eso, porque pienso, bueno, aquí quizá la gente no termine de pillar la referencia en la serie, pero en el libro está evidentemente jugando con el relato de La Bella y la Bestia, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, creo que no es que haya que ser un premio Nobel para darse cuenta, pero no es tan evidente como en el libro. A mí me encanta, me gusta mucho en el libro y aquí, pues, hasta cierto punto me gusta. Cosas que mejoran respecto a la temporada pasada y que ya se aprecian aquí. Primero, la relación entre Ciri y Geralt. A mí me mola mucho. Creo que están los dos mejor como actores que el anterior y también los personajes me parece que están mejor escritos. Este Geralt, ay, ¿cómo es el actor? Se me ha olvidado. Henry Cavill decía en alguna entrevista que él había puesto de su parte en la temporada anterior porque él pensaba que tenía que ser un personaje más silencioso, más introspectivo y no sé qué, y se había dado cuenta, gracias a los fans, de que su personaje tenía que hablar más y había pedido a los guionistas que le dieran más diálogo y tal. Bueno, yo no sé cuánto de esa película es verdad, pero sí que creo que aquí está mejor, primero mejor caracterizado y mejor peinado, y luego mejor escrito el personaje y un poquito mejor interpretado por él. A mí, de verdad que lo de Geralt en esta temporada a mí me ha encantado. Yo no le puedo pedir más a un The Witcher, por Dios. Estoy contentísimo, insisto. Sobre todo lo de peinado porque ya lo dijimos, ¿no? Hace unos años, hace un par de años, que cuando hablamos de The Witcher, joder, es que en los primeros episodios tenían una peluca horripilantísima, tío, que eso era de Christopher Lambert por ahí en Beowulf, o sea, en serio, ¿eh? Yo os recomiendo, después de haber visto esta segunda temporada, que os pongáis el primero solamente para verle los pelos que luce, Geralt, es una maravilla. Es una maravilla de lo que ha avanzado la tecnología capilar. Aunque eso sí, a mí me gustaría en serio que mejoráramos mucho, mucho. Aunque es, o hacerlo por ordenador, que no es mala idea, pero mejor de como lo hizo Martin Scorsese, ¿vale? El tema de los lentillones, tío, o sea, yo no sé, yo es que de verdad, o sea, las lentillas en los ojos, incluso con actores y actrices, o sea, la actriz de Ciri tiene los ojos azules, en teoría, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que no son las lentillas, tío, pienso como tú, eso no funciona, pero pienso que no son las lentillas, es que cuando les ponen las lentillas, los actores abren los ojos como conejicos en la carretera. Chico, que no hace falta que abran los ojos y así como si te fuera, pues pon los ojos en una postura normal, ¿no? Para mí es la antinaturalidad de la mirada lo que estropea ese maquillaje, ¿no? Ese prostético. ¡Coño! Pon los ojos normales, que se te vean un poco, no hace falta que todos apreciemos que los tienes amarillos o lilas o... Joder. En fin, es mi opinión, ¿eh? Creo que es más problema de actitud que del propio maquillaje. Pues podría ser, pero en la primera temporada también tienen lentillas y no se les notan tanto a ninguno de los tres concretamente, o sea, porque tanto Yennefer como Ciri como Geralt tienen sus lentillones y en ningún caso te salta especialmente, la he visto, te llama la atención, pero es que aquí, joder, resaltan especialmente. Yo creo que, no lo sé, o sea, es cierto lo que tú dices, Rafa, de que abren mucho los ojos en muchas tomas, pero además de eso también es cierto lo que dice Antonio, yo creo, ¿eh? que en esta temporada han tenido algún problema con el color o con estas prótesis, porque es que saltan, cantan la Traviata. En de la todos modos, Ojo que yo me quiero explicar bien, ¿eh? Yo no culpo a los actores ni actrices, porque si yo soy un pollo que abro los ojos así como un loco, pues ya tiene que venir el director a decirme, tío Pajis, cierra un poquito los ojos, ¿vale? Y allí no ha habido ningún director ni directora de capítulo que les haya frenado un poco la actitud. De hecho, cuando les ponen un plano frontal, de un primer plano de la cara con los ojos así abiertos, a mí me dan ganas, si hubiera estado en el rodaje, le habría dado una colleja al director, porque quedan criminales normalmente esos planos. Pero bueno, en fin, lo respetaremos. Ya que nos hemos metido en esa línea ahí con el maquillaje y tal, me ha encantado, pero encantado de verdad, ¿eh? Tanto el maquillaje de Nibelheim como sobre todo los dientes de la Lamia, que estuve viendo por ahí, que no son digitales, ¿vale? Esas 27 tiras de dientes que lleva ahí, la forma de abrir la boca y tal, eso es maquillaje. Me ha encantado, ¿eh? Me ha molado muchísimo, muchísimo cómo está. Sobre todo la Lamia me ha flipado. Y ya como última así cuestión técnica, de esta temporada me ha molado mucho también la música, tanto de la acción como sobre todo cuando están viajando por ahí, por exteriores, que van a caballo y tal. Me ha gustado mucho, mucho la música. Ya llegaremos a Jaskier cuando toque, pero de momento es otra cosa que ya en este capítulo he dicho, mira, qué bien, hemos subido un peldañico desde el año pasado. Bueno, ya que estamos con todos estos... Bueno, la música yo creo que en la primera temporada ya era bastante buena, ¿eh? En esta segunda, sí. Bueno, ha mantenido el tipo. Yo, sobre el tema así de... Estamos hablando de prostéticos, material así de producción físico, yo insisto que me ha gustado mucho el vestuario. En esta segunda temporada mucho más que en la primera. Y veo, no sé si es que ya me he acostumbrado a verlas, pero noto las espadas de Geralt. Ha cambiado las espadas el diseño porque me molan un huevo estas espadas ahora de repente. Yo desde luego la espada grande está normal. Creo que ha variado, ¿no?, con respecto a la primera. Estoy aquí viendo fotografías comparando. Creo que está la de acero y luego la de plata. No sé cuál es cuál ahora mismo porque yo no soy el experto en esto. Pero en la primera sacaba una espada que ahora no es la de la segunda. Y que es infinitamente mejor. Yo creo que vamos mejorando con ciertos aspectos. Aunque también es verdad que yo sigo viendo en esta segunda temporada le han cambiado también el jubón este de cuero duro a Geralt. Y ahora sí como que tiene forma como de armadura romana, así con los pechos que tienen huecos y demás. Y como con mucha chinchetita y mucho remache por ahí. No sé, tío, de verdad, en serio, que con las armaduras de Geralt yo sigo teniendo unos problemones acojonantes. No sé dónde está el problema, pero fíjate que creo que me molan más casi todos los demás personajes, menos él. Esto ya son cosas mías. Bueno, yo como... O sea, sobre el episodio en sí mismo, decir que estoy bastante de acuerdo con vosotros, primero en lo que tiene que ver con la producción... De la serie, creo que ha subido enteros en general, tanto a nivel de vestuario, decorados, efectos especiales. Creo que está bastante, bastante bien, la verdad. Y en ese sentido no tengo ninguna pega. Y el primer episodio este, pues a mí también me parece probablemente en conjunto el mejor de la temporada. Primero, por lo que también dice Pajis, porque es el que está más cercano al material original, siendo que lo toma... o toma ideas, digamos, principales de ese relato, aunque luego hace con él lo que le da la gana, ¿eh? Porque, sí, de nuevo, el relato original yo lo recuerdo mucho más gracioso. O sea, el Nibelheim, para empezar, Nibelheim y Geralt no se conocían de nada previo al momento del relato. Y luego Nibelheim, que efectivamente es, pues, como bien ha dicho Pajis, al final es un trasunto toda esta historia de la Bella y la Bestia. Lo que sucede con Nibelheim es que, pensando que la maldición se puede romper por aquello del amor verdadero y de dormir, de poder dormir con una muchacha durante toda una noche, que es un poco lo que viene a decir el cuento original, no la versión de Disney, ¿no? Que si la bestia dejara de ser bestia, si una muchacha duerme con él durante toda la noche, pues entonces Nibelheim, que era muy rico, pues empieza a recibir hijas de mercaderes que van al palacio de Nibelheim para dormir con él, a cambio de un montón de regalos, que él daba, por supuesto, muy alegremente. Y aunque él en principio no quería tocarlas ni nada por el estilo, ellas dormían con él, y de hecho, al parecer, la maldición esta tenía como una especie de efecto afrodisíaco en ellas. O sea, imaginaos que es que está convertido en el monstruo repugnante este, pero despierta un fervor sexual en las mujeres incontenible. Entonces el Nibelheim este, pues, está convertido en monstruo, que no le gusta nada, pero por otra parte, pues tiene una vida sexual bastante activa. Y de hecho, la Lamia se acerca a él por efecto de esta maldición, porque la Lamia no puede controlar sus impulsos sexuales. Y entonces se lo está tirando, pero a la vez lo está matando, porque en el esto no es inmortal. Entonces él está un poco ahí como, pues tampoco estoy del todo a disgusto, porque me está matando, pero oye, no es la peor forma de morir, ¿sabes? Entonces, bueno. Pues, es que es un relato divertido, joder, es muy divertido. Divertido. Y todo claro. Eso aquí pues, se pierde, pasa de largo. Eso vamos, es. No dejan ni rastro de eso. Exacto. Y aun con todo, digamos que la idea básica de la idea de la Bella y la Bestia retorcida está. Entonces, yo creo que al final la historia en conjunto no está mal. Pero de nuevo es un poco lo que os decía. Como el tono ese de Sapkowski parece que no lo quieren, ni está ni se le espera en este caso, pues no vamos a poder tener ese tipo de situaciones. Por el contrario, pues tiramos a lo trágico. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues algo muy trágico, que es que resulta que Nibel está enamorado de la Lamia y tacatá, y bueno, y entonces lo dejan solo. Bueno, en fin. Con todo y con eso, me parece que el episodio está bastante bien. Y la banda sonora, por cierto, en este caso, ya que lo habéis mencionado, pues ya nos lo quitamos un poco de encima, en esta temporada no ha estado compuesta por la misma persona, por Sonia Belousova, que es la que la compuso en la temporada pasada, sino que en este caso Sonia Belousova también ha participado, pero la compone Joseph Trapanés. Y aunque ha cogido muchos detalles de la primera banda sonora, realmente suena en conjunto bastante diferente. Y eso que, como bien habéis dicho, la primera yo creo que era fantástica. Pero esta, en general, yo creo que está un poco. Está prácticamente a la altura, voy a ponerla yo. Quizá no hay ninguna tonada que resulte tan pegadiza como en la de la primera temporada, pero cumple de sobra su propósito. Bueno, vamos a meternos con el episodio 2. Aquí, obviamente, después de esta parada, digámoslo así, en una gasolinera, hay que llegar a Caer Morgen, como haya que decirlo adecuadamente. Y bueno, pues ahí ya vamos a seguir viendo, en fin, ambientillos y escenarios y cosas así. Yo no sé, el tema de efectos especiales, tanto a la hora de representar lugares como a la hora de, bueno, presentar criaturas y todo este asunto, porque no lo hemos dicho, pero bueno, la Lamia va saliendo por ahí, volando y tal, y Pascual, luego aquí ya empezaremos a ver bichos así, Groots malos, por decirlo de algún modo. ¿Qué os parece? Porque yo creo que aquí sí que hemos ganado. Vimos algunas criaturillas un poquito, bueno, mejorables en la primera temporada. Yo creo que aquí se nota la. Entiendo que tiene que haber aquí inyección de presupuesto importante, porque yo veo la serie en general mucho mejor. Y a partir de aquí, algunos. Claro, también es verdad. Yo no sé tú cómo lo verás, Jaime Angulo, que tú sabes mucho de videojuegos y también de las novelas. Si aquí no habrá mucha más influencia, probablemente a la hora de representar Caer Morgen de los propios videojuegos que de las representaciones narrativas, ¿no?, que hizo Sapkowski de todo esto. Sí, a ver, realmente se nota que hay bastante inspiración de los videojuegos, pero esto tampoco es algo que nos deba sorprender, porque la propia showrunner ya dijo en su momento que querían hacer una adaptación de los libros, pero que también iban a coger heredados algunos elementos de los videojuegos. Y de hecho, a lo largo de toda la serie podemos ver pistas de esto. La propia forma de hablar que ha escogido Henry Cavill, forzando así la voz y raspándola, eso es directamente una herencia de los videojuegos, porque el doblador del Geralt de los videojuegos habla de ese modo, y entonces él, a modo de homenaje, pues quería hacerlo de esa manera. Entonces Caer Morgen efectivamente recuerda mucho al de los videojuegos, pero es que el de las novelas tampoco te creas que yo no recuerdo una descripción especialmente nutrida de Caer Morgen. Es decir, pues es una fortaleza perdida en medio de las montañas, más o menos te la puedes imaginar como quieres. Sí que es verdad que luego te va describiendo, conforme los personajes van pasando por ahí, pues algunos de los salones de la fortaleza o del patio, etcétera, y entonces pues más o menos te puedes hacer una idea. Pero bueno, en fin, yo creo que es más cercano en ese sentido a los videojuegos. Pese a todo, a mí me parece que Caer Morhen en sí mismo está fantástico, la verdad. O sea, es una representación de Caer Morhen muy, muy buena. Yo la única duda que tengo, y no sé si, porque he jugado los videojuegos también, aunque me falta el segundo y tal, pero bueno, pero también me he leído los libros, yo no sé si he visto demasiados brujos en Caer Morhen. Pero no estoy seguro. Yo juraría que en la novela dice que son como 4 o 5 claro, máximo, creo. Efectivamente. Más. Es que eso también es un inserto completamente inventado. En la novela, los únicos brujos que quedan son Vesemir, Geralt, Eskel, Lambert y Coen. Un total de 5 brujos. Y aquí tenemos a estos 5, se cargan a Eskel, en el capítulo que va a entrar ahora, que vamos a hablar, porque le sale de los cojones, y luego todos los demás brujos que aparecen son absolutas invenciones. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo tengo bastante claro que los inventan para poder matarlos al final. Me parece que es la única función que tienen. Claro, entonces, visto lo visto, seguro, claro. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, lo que pasa es que, claro, bueno, pues luego ya podemos empezar a analizar según qué tipo de decisiones, porque matar a Eskel es un personaje que es muy querido por los fans. Y aunque es verdad que en los libros tampoco aparece una barbaridad, es un personaje con entidad propia. Y bueno, pues importante tener cosas porque es casi como el hermano de Geralt. Es el brujo con el que mejor se lleva. Entonces, que decidan matarlo, cuando tienen un montón de personajes a los que pueden matar, me parece que es una decisión absurda que únicamente busca, a mi entender, probablemente soliviantar o provocar una reacción en los fans, por un lado, o simplemente, de nuevo, el drama por el drama. Porque, claro, Geralt ha tenido que matar al que consideraba su hermano de toda la vida. Entonces, me parece una decisión absolutamente absurda, siendo que has creado un montón de brujos específicamente para morir, para matarlos. Entonces, bueno, pues no me gusta nada. No obstante, me estoy adelantando un poco, pero bueno, quiero decir que tenemos que ver un poco el resumen del episodio, si queréis. Sí, cuéntanos de qué iba lo primero. Bueno, pues eso, Geralt y Ciri han llegado a Caer Morhen, que es esta fortaleza que sirve como refugio y hogar de los brujos, que es a donde vuelven todos los inviernos para descansar, y van a encontrarse pues con todos estos brujos, estos amigos de los que acabo de hablar, ¿no? Pues con Vesemir, con Lambert, con Coen, y el último que va a llegar va a ser este brujo, Eskel, que es el mejor amigo de Geralt y que se ha retrasado porque ha recibido el ataque de un Leshy. Ya veremos luego lo que es un Leshy, aunque yo en la mitología y en los videojuegos y demás siempre había escuchado Leshen, pero bueno, el caso es que Eskel poco después va a llevar una compañía de prostitutas a Caer Morhen para que todos los brujos puedan festejar, algo que Geralt no aprueba en absoluto. Vesemir, no obstante, va a intentar calmarle diciéndole que les ha echado algo a las prostitutas en la bebida para que luego no se acuerden de nada al día siguiente. La clásica burundanga. En fin, lo que pasa es que están bastante caldeados y acaba teniendo Geralt un careo con Eskel a propósito de la herida que todavía tiene abierta. Y bueno, pues al final van a acabar separados y bastante cabreados. Vesemir, mientras tanto, va a mostrarle a Ciri pues algunos de los secretos de los brujos de antaño. Y Eskel se va a llevar a su prostituta a uno de los talleres y va a empezar a mutar él mismo debido a esa herida que le ha provocado ese Leshy mutado. Va a empezar a mutar en un Leshy él mismo. Geralt y Vesemir, de hecho, lo van a encontrar, van a tener que combatirle y con tal de salvar a su viejo maestro, Geralt va a matar de una estocada con la espada de fuego a Eskel. Esto hará por fin que Geralt decida entrenar a Ciri, porque de esta manera Ciri podrá enfrentarse sola a los males que hay en el mundo o fuera de Caer Morhen en caso de que le suceda algo. Por su parte, Yennefer y Fringilla, que habían sido secuestradas, lo han sido por elfos. Sin embargo, estas dos mujeres han estado teniendo sueños extraños. La primera, o sea, Yennefer, sueña con una encapuchada de túnica roja, Fringilla con una encapuchada de túnica negra, y luego está la líder de los elfos, que es Francesca Findaver, que es una maga, además, cuando ya se supone que no había magas elfas, y está soñando con alguien de túnica blanca. El caso es que las tres van a acabar encontrando en los bosques en los que están buscando la ciudad de Dol Blathana, van a encontrar una cripta que les va a conducir a una cabaña sin puertas en la que mora la Madre Inmortal, que es un ser con la que Fringilla y Francesca van a hacer un pacto. Fringilla, que quiere recuperar su poder e influencia con Nilfgaard y además conseguir una alianza con los elfos, y Francesca, que lo que quiere es un bebé, porque los elfos al parecer ya no pueden tener bebés y no pueden tenerlos desde hace siglos. Jen, que además se ha quedado sin magia, lo que la hechicera le ofrece, por supuesto, lo que la bruja esta le ofrece, es recuperar su magia. Pero Yennefer no va a aceptar el trato. Así que las tres van a acabar libres, pero Yennefer va a escapar gritando muy fuerte y llorando muy fuerte porque no puede utilizar portales para salir de ahí. Y no los puede utilizar desde que utilizó la magia de fuego en la batalla de Soden. Y esto es lo que nos cuenta este segundo episodio. Venga, voy a haceros una pregunta aquí de trivial, porque hubo una cosa en este capítulo que me tocó bastante los cataplins. ¿En qué saga de fantasía medieval los elfos no pueden tener hijos y reproducirse? En otra muy famosa, con anillos y tal. Entonces, ¿para qué mierda me metes esto aquí? O sea, ¿para qué? O sea, esto me tocó los cataplines bastante. Luego dije, bueno, vamos para adelante, ¿vale? Porque la serie tiene otras cosas que me molan. Pero esto es para darle de bofetones a todo el equipo, desde la directiva principal de Netflix hasta el que barre los pasillos. En serio, de verdad que había cosas para copiar de los anillos, del Señor de los Anillos, y te metes en este berenjenal absurdo. Tío, déjate. O sea, que esta serie no va de eso. O sea, esto me tocó los cataplines bastante. Soltada ya la bilis, el palo intermedio, porque Jaime ha hablado de lo de Eskel y tal. Yo puedo entender, venga, quiero emocionar al espectador, ¿vale? Voy a matar a Eskel. Pero para emocionar al espectador, primero tendré que explicarle a la gente que Geralt y Eskel tienen esa relación que Jaime ha contado, que es que se llevan súper bien, es como su hermano. Aquí está Vesemir, que digamos sería el padre, y luego está Eskel, que es el hermano, y los quiere y los adora, pues no sé si tanto como a Ciri, pero por el estilo. Entonces, explícamelo, no te lo cargues en el capítulo 1, que no había ninguna prisa, montame una relación, que los veas ahí abrazarse, cuánto te he echado de menos, no sé qué. Y luego, si quieres, mátamelo como sea, que luego lo de Groot, de Obsidiana, ya es otra cuestión. Pues no, aquí, claro, si no me has explicado quién es Eskel para Geralt, pues no, yo, a mí no me puede importar una mierda. Sí que veo a Geralt ahí, ay, pobrecillo, lo que he hecho y no sé qué, pero es fallido porque están los deberes mal hechos. Y ya soltada la bilis sobre esas dos cosas, vamos a lo bueno, que prefiero quedarme por ahí. O sea, Kaer Morhen me flipa. Creo que el acierto es completo, quitando esa sobrepoblación de brujos, está chulísimo. Luego se va a ver también cuando Ciri entrene y todo eso. Es que me encanta todo me funciona. Y donde a mí la serie me sigue ganando poquito a poco, e insisto, gracias a Dios aquí todavía tiene bastante minutos el tema, es con la relación entre Ciri y Geralt. O sea, el momento en que Ciri entra en esa sala, digamos, principal de la fortaleza y tal, con todos los brujos que se quedan ahí mirando, pero ¿dónde va este con la repija princesita esta que nos ha traído? Creo que eso funciona muy bien, ¿no? Todas las interacciones de Ciri con los brujos me encanta también. Creo que todo eso, bueno, me hace mucha gracia. Y bueno, al menos también hay momentos en los que la serie empieza ya a dejarse caer más cositas de que con esta chica pasa algo raro, ¿no? Porque, bueno, en la temporada anterior yo no sé si llega a quedar claro más allá de que sí que tiene esa explosión de energía y tal, pero tampoco te haces una idea, ¿no? Y aquí empieza ya a dejar miguitas y eso me mola, ¿no? Porque aunque no lo hace igual que el libro, pero sí que por lo menos, para los que hemos leído esto y sabemos lo complejísimo que es todo lo que hay detrás de Ciri, pues a mí la verdad es que me gusta mucho ir viendo todo eso en pantalla, ¿no? Y es de lo que, bueno, de lo que me motiva a seguir para adelante. Así como cosa general, eso sería lo que yo pondría en la mesa de este capítulo. A mí, yo sí que quiero dejar bien claro que a mí me gusta mucho más, haciendo balance de los combates que hemos visto a lo largo de la temporada, prefiero a Geralt enfrentándose a rivales hombres o humanoides, quiero decir, cuando en realidad el monstruo lo interpreta a un tío que está disfrazado. Lo prefiero a cuando estoy viendo al actor mover la espada de aquí para allá y luego los informáticos ponen tentáculos que él corta, porque veo que no está luchando contra nada. No me gustan aquí los tentáculos estos de ramas y todo este asunto. Creo que en las ocasiones en las que vemos que lucha ahí contra monstruos que son invisibles, porque realmente es que no están ahí, creo que queda un poquito mal. Creo que tanta filigrana y tanta tontería, yo creo que no funciona. Con lo cual, bueno, digamos que estos momentos de acción me gustan más, la tensión de cuando el, como hemos dicho, el Leshir, ¿no?, está a punto de salir y va matando las cosas así en plan alien, que ya los enfrentamientos cara a cara. Yo creo que con el tema de los monstruos aquí tengo una cuenta pendiente. Fíjate que prefiero cuando se mide cara a cara con, pues, con soldados y con gente así, que no de la otra manera. Pero bueno, quizá esta sea una apreciación mía personal. De todos modos, sí es verdad que yo aquí veo las típicas cositas. Son todo arquetipos, dices Lambert, Cohen, toda esta gente, o sea, todos estos magos. Joder, macho, es que es lo típico que hemos visto en mil películas, en mil historias de estas características. Son arquetipos andantes. A Lambert le ves el plumero, en fin, desde que aparece, ¿no? Y es como que no acabo de entender muy bien cómo esta gente tiene esta actitud y luego Geralt así tan oscuro y tan con esa perpetua paciencia, ¿no?, que va por el mundo por ahí con hago las cosas porque las tengo que hacer, pero con una paciencia, está como aburrido siempre, ¿no? Yo no sé si es la interpretación de Cavill, que siempre lo hace así o qué, no lo sé, lo veo un personaje un poco matizado, ¿no? Y digo, macho, es que eres distinto al resto de tus colegas de Carl Morgen, pero francamente, igual de plano, tío, yo es que veo aquí personajes mucho más complejos que él. Y sí es verdad que en las novelas hasta donde yo llegué y ya me cansé, pues tampoco vi yo a Geralt un personaje muy complicado. Creo que tanto Ciri como Yennefer son personajes mejor tratados por el autor que él. Creo que Geralt aquí es el protagonista, es carisma puro y mola y todo lo que tú quieras, pero más allá de eso, no sé, chico, no le estoy viendo capas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y aquí en Carl Morgen, joder, macho, es que me parece todo muy básico, es de una partida de rol de principiante, pero bueno, insisto, estoy poniendo muchas pegas, pero perdonadme. Bueno, pues podría, espera que la llevo yo. Podría discrepar ahí. A mí sí me gustan las dinámicas entre los... No en este capítulo, que aún es pronto, pero luego sí que las dinámicas entre ellos con Geralt y entre ellos con Ciri, se nota que primero se ríen de ella, pero luego le van cogiendo aprecio. A mí sí me... Bueno, tampoco es un órdago aquí a la complejidad argumental, pero sí que, bueno, sí que me ha hecho gracia, como están planteados algunos de estos brujillos por aquí. Bueno, también tenemos... es verdad, y hay una cosa de lo que has dicho que no estoy necesariamente en desacuerdo contigo, con respecto a que Yennefer y Ciri son personajes con bastantes capas de profundidad, en las novelas sobre todo, y Geralt no tiene tantas, pero es que eso en realidad es un poco así. Geralt es, lo que pasa es que es un tipo... Pues es un tipo anticuado, tal y como se le describe, ¿no?, y se le muestra a lo largo de las novelas. Es un tipo anticuado que cree en cosas en las que ya no cree nadie. Y claro, por mucho que crea en esas cosas, luego también está el hecho de que es un brujo. Y al ser un brujo, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es cazar monstruos e intentar no meterse en ningún problema político, ser siempre neutral, cosas que al final nunca consigue. Pero lo que es... capas de personalidad, profundidad y demás, tampoco tiene tantas. En realidad es bastante sencillo en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, increíblemente humano. Claro, el problema que viene o que se deriva de Geralt es que al ser un brujo, al estar mutado para lo que se supone que se les achaca, ¿no? No tener sentimientos, lo que realmente ocurre, como ya dijimos en su programa, es que esos, los sentimientos no es que no estén, pero es que están mitigados, están un poco como sepultados. Entonces los brujos pues saben perfectamente contener todas sus emociones, o prácticamente todas, sobre todo el miedo. Esa es la principal que tienen que contener para poder luchar contra monstruos. Entonces, claro, un personaje que es así y que así se te describe, luego, ¿cómo lo interpretas? Yo creo que Cavill hace lo posible por asemejarse al de los libros, que es efectivamente muy, muy contenido, porque así debe de ser. El problema es que el resto de los brujos, tal y como aparecen en la serie, bueno, de contenidos no tienen nada, en realidad. Entonces, todas esas cosas que se supone a los brujos, las ves en Geralt, pero no las ves en el resto. Lo cual a mí me parece de base un problema en la serie. Y luego también me parece un problema el tema de lo de las prostitutas. Porque no lo entiendo. O sea, no entiendo qué narices hace en mitad de una montaña. Que Caer Morgen está perdida a tomar por el culo en las montañas de Kerwin. Y entonces no sé qué coño hace una compañía de prostitutas en las montañas en pleno invierno. Es que no tiene sentido. Y luego, lo peor de todo, es la justificación cuando Geralt se pone nervioso, que ve ese vídeo y dice, no te preocupes, que mañana se han olvidado. Pero cabrón, ¿pero cómo que mañana se han olvidado? O sea, es... quiero decir, a mí yo lo escuché y me chocó muchísimo, porque es lo que he dicho, es que me suena como a burundanga. Y no es una cosa que tampoco el propio Vesemir me da la impresión de que haría nunca. Para empezar, Vesemir sería el primero que diría, pero ¿qué coño hacéis trayendo putas a Caer Morgen? Pero estáis locos. Sobre todo porque es una falta de respeto en sí mismo para lo que es el castillo. Joder, que es que en ese castillo entrenaban cientos de niños, pero se morían el 80% de ellos. Por los entrenamientos o por la prueba de las hierbas, que no la superaba la mayoría. Que es que eran las pruebas de brujo eran durísimas. Entonces, aunque solo fuera por respeto a todo eso que supone Caer Morgen, pues no debería llevar nadie prostitutas ahí. Si los brujos quieren follisquear, ya se irán a algún pueblo. En fin, a mí eso no me parece bien. Lo de Eskel tampoco me parece nada bien, porque ya he abundado en las razones por las que no me parece en absoluto que tenga ningún sentido. Y ya el colofón es lo que ha dicho Pajis también, lo de los elfos, que tampoco comprendo la decisión. O sea, Francesca Findabair, para empezar, es otro personaje que han cogido de los libros y han hecho con él lo que les ha salido de los cojones y la han convertido en esto, que acaba siendo pues una verdadera Herodes, de hecho, un monstruo. Vale que en los libros es una hija de puta, pero es una hija de puta que tiene una razón de ser y no necesita que le maten a un hijo para eso. En absoluto. No voy a revelar, de hecho, lo que hacen los libros, porque igual lo vemos en las siguientes temporadas. Pero es que no entiendo nada de esto que hacen con los elfos. Los elfos son importantes en el mundo en la historia, pero no son importantes por esto que está pasando, por los pogromos y por el racismo. Son importantes por algo que tiene que venir mucho después todavía. Entonces, darles tanto protagonismo y tanta bola, de nuevo, lo único que me lleva a pensar en por qué han hecho esto es porque necesitan su propio Juego de Tronos, y aquí tienen un montón de personajes que pueden sacar, muy jugosos, con sus propias tramas. Pero, siguiendo por este camino, se van a meter un trompazo de la hostia. Bueno o no, que a la gente le está gustando mucho, a la mayoría, o sea que esto será pues para mí y para un par de locos más. Hacemos una pequeña pausita, volvemos enseguida. Como siempre en estos paroncetes voy a aprovechar para leer vuestras opiniones en las redes sociales, aunque en esta ocasión resulta que me acompaña por aquí Rafa y Angulo, que se me han colado aquí, pero bueno, Rafa y Angulo, ¿qué hacéis por aquí? Política, hacemos política. Cualquier excusa me vale para juntarme y rozarme con vosotros. Venga, pues vamos a leer cada uno unos cuantos comentarios de los que hay por aquí. Edu, por ejemplo, dice, no está mal esta segunda temporada, aunque creo que, como pasó con Superman, el guión desaprovecha a un Henry Cavill increíble como brujo. A los que se quejan de la falta de fidelidad con los libros, la saga tampoco es que sea la más lógica del mundo, y lo digo habiendo leído todos. Jaime, esto es un fostial que te está metiendo a ti directamente sin él saber que te lo está metiendo. Sí, totalmente. Hombre, a ver, en fin, tío. Tiene su puta lógica toda la historia. Lo que pasa es que tiene sus cosas así un poco enrevesadas, pero lógica tiene, macho. Fin. Bueno, pues ¿cuál lees tú? Yo voy a leer, por ejemplo, a Dani Sierra. Una vez que ves qué pasa de los libros olímpicamente, me parece que está bastante bien, aunque demasiado apurada al final. Le daría uno o dos capítulos más para contar mejor todo. Bueno, yo creo que con los 8 que tiene ya está bien, pero vale. Que también es cierto que hay que agradecer que sean 8 episodios. Yo creo que una serie de estas, si son 22 episodios en este plan, como se hacían las series antes, a mí me tenéis muy loco con esto, ¿eh? O sea, en serio que agradezco que el formato de la serie de televisión per se haya cambiado un poquito. Salvo para las sitcoms y tal, que sé que más o menos está igual. Pajis, léeme algo. ¿Pajis? Oh, macho. Alto. ¿Pajis ha ido? Se ha pirado. Anda. Fíjate, yo ni me había enterado. Bueno, pues voy a leer yo. Qué cabrón. Dice cualquier cosa para estar aquí con vosotros. Y luego coge y se marcha, tío. Anda, que... Vete por ahí a cagar. Mira, ya le tenemos por aquí. Pajis, léete algo. Os confieso que he sido yo con mi dedazo que le he dado a la X roja de cerrar y sin querer y me he ido a tomar viento. Muy mal. No tengo ninguno para leer porque también he cerrado esa vez. Venga, Edu Reyes. Dame un minuto y leo otro. Venga, Edu Reyes dice, ha mejorado respecto al anterior, no mucho, pero ha mejorado a pesar de ello. Quitando momentos muy puntuales, no me generan los episodios ninguna emoción. Una decepción la presentación del resto de brujos, excepto Vesemir. Geralt, bien casi todo el tiempo. Mejor, pero sin emoción. Pues yo aquí... Es que suscribo un poquito la opinión de Edu Reyes, un poco en mi opinión. Es que yo la veo y bueno, me entretiene, pero es que acaba de decir el oyente exactamente lo que yo pienso. Pajis, ¿tienes alguno por ahí que te guste? Venga, uno que me ha molado por aquí. Ramón Bishop Foster Kennedy Parker, ya solo con el nombre. Me cansa un poco la cantinela de madre mía cuánto dinero hay aquí, señalando a nuestras estanterías de videojuegos, cómics y mangas. Ahí es nada. Bueno, pues... Con los guiñitos a los videojuegos y eso, igual, bueno, hay gente que le ha molado. tiene varios. No sé si los hemos dicho durante el programa. Nos mola. Venga, Jaime, tírate tú ahora. Vamos a leer a Nocuore, que dice, muy decepcionado, buenas actuaciones, pero la historia se desvía demasiado de los libros, pese a haber dicho que iban a respetar el material original, y la nueva historia no está a la altura de la original. Todo esto por la manía de encontrar la nueva Juego de Tronos. No, pues sí, estoy completamente de acuerdo, Nocuore. Sí, señor. Bueno, The Real Tronald Trump dice, buen fondo, pero arruinadas las virtudes de la producción salvaje original. De la producción salvaje original. Bueno, agenda ideológica, censura, no más orejías, argumento pretenciosamente complejo a nivel político, siempre desastroso para la fantasía, a cambio, mejor producción y mejores actuaciones. Hombre, yo creo que la fantasía nos ha demostrado que puedes meter mucha política en los libros y si está bien contada se recibe muy bien, ¿eh? Creo que aquí el principal problema, ya lo hemos dicho un poco nosotros en el programa, creo que no son tanto las tramas, que una vez que las tienes sobre la mesa bien escritas y explicadas o en una pizarra, pues no es tan, si esto no es tan complicado. El tema está en que yo creo que tenemos aquí un problema de narrativa importante, de contar la historia. Vamos a leer a Marakías Tasarel, que dice, es una serie para los que no han leído los libros porque se toma demasiadas licencias. A mí me ha gustado quizás porque solo conocía los videojuegos, pero me he liado un poco con las políticas entre reinos. Pues Marakías, no eres el único, porque el lío este de las políticas es algo bastante generalizado. Bueno, por aquí Ángel Luke, Azbeth dice, al final, mejor de lo que esperaba, sobre todo leyendo algunas críticas que la ponían no muy bien. En general la serie no tiene la calidad que esperaba como lector de los libros. Esto lo has leído tú ya, ¿no? ¿No? Me suena todo igual, ya llegué a un punto en el que ya. Esto es todo. Bueno, hay muchos más comentarios por aquí. Muchísimas gracias por haber. Yo creo que esto de hacerlo con los colaboradores me parece una mierda. al final esto acaba durando muchísimo más de lo que está previsto. Lo voy a seguir haciendo yo solo porque se supone que esto son pequeñas pausitas para luego. Venga, niños, vamos a seguir con el programa que tenemos que seguir contando cosas de los capítulos y demás. Continuamos con The Witcher, temporada 2, aquí en la órbita de Endor. Nos vamos a meter ya directamente con el episodio número 3, 2x03, en esta ocasión titulado, bueno, Pérdidas. Aunque luego por ahí me he encontrado otros títulos. Pero bueno, vamos con este episodio porque aquí se sigue complicando la trama. Dale. Muy bien, lo que tenemos aquí es que Yennefer va a regresar a Aretusa, va a buscar obviamente un medio de recuperar sus poderes perdidos sin tener que pactar con esta bruja maligna, y va a tener un encuentro con su mentora, con Tisaya de Bris, que ya hemos visto que estaba pues preocupadísima por su pupila. Entonces ahora lo que vemos es que Tisaya y Vilgefortz van a dirigir la hermandad y se van a llevar todo el crédito por lo sucedido en Soden a fin de que Yennefer tenga un perfil bajo y no se sepa que ha utilizado magia de fuego y no se hable mucho de por qué ha desaparecido, etc. Pero tenemos a este Stregobor, que era este mago que ya vimos en la primera temporada, que está bastante suspicaz y va a asaltar a Yennefer y va a intentar sonsacarle información en la creencia no solo de que es una traidora, sino que es que además trabaja directamente para Nilfgaard. Lo va a denunciar ante el Consejo de Magos y estos van a decir, bueno, pues para que Yennefer pruebe que en efecto es inocente, lo que va a hacer Yennefer es ejecutar al prisionero que tenemos, que no es otro que este Cajir, para probar así su inocencia. Total que lo que sucederá en este tramo, en este arco, es que van a llevar todos los magos a Cajir al lugar de la ejecución, que es una zona así abierta, muy bonita, donde han convocado a los reyes Foltest y Vithimir, de los reinos de Temeria y de Redania respectivamente, pero Yennefer no solamente no ejecuta a Cajir, sino que le va a liberar provocando un enorme tumulto y va a escapar junto a él. Y mientras tanto en Caer Morhen, Ciri pues está siendo entrenada por Geralt, pero se impacienta mucho porque esta chica pues ya sabemos que tiene un carácter pues muy impulsivo y los métodos de Geralt no los considera lo bastante rápidos. Entonces, mientras está entrenando, Cohen y Lambert la van a observar, la van a picar un poco y la van a llevar al circuito donde de verdad se entrenan los brujos, que es esta estructura, esta especie de máquina en la que hay diferentes pruebas a sortear, casi como una especie de gincana, pero sádica. Y entonces así, pues Ciri va a empezar a intentar superar el obstáculo una y otra vez hasta que finalmente aparezcan Geralt y Vesemir, y en el momento en el que aparecen, pues es el momento en el que Ciri está prácticamente a punto de superar el circuito. La cuestión es que Geralt por fin va a comprender que los sueños estos que está teniendo Ciri, esta especie de paranoia que la persigue, está relacionado todo esto con el Leshy que atacó a Eskel. Entonces la persuade para que siga esta intuición a fin de dar con los perseguidores. Y lo que hacen es ir al bosque, siguiendo esta intuición, y en el bosque se van a encontrar con ese mismo Leshy, ese mismo monstruo que atacó a Eskel y que acabó infectándole, por decirlo de alguna manera, pero no va a durar mucho esa lucha porque en el momento en el que comienza, otro monstruo mucho más grande, una suerte de 100 pies con patas o con brazos humanos y cuernos, una especie de demonio muy extraño, va a destrozar, partiéndolo en dos al Leshy, y va a atacar tanto a Geralt como a Ciri, pero perseguir muy especialmente a Ciri. Ciri va a escapar, va a huir por un terreno así muy pedregoso, y en el momento en el que parece que está completamente arrinconada y que no hay ningún tipo de salvación, cae Geralt desde el cielo y no solamente raja por completo el cuerpo de este monstruo, que no tiene en principio una nomenclatura clara, sino que además le va a cortar la cabeza. Y de esta forma pues volverán a caer Morhen después de que el brujo haya acabado con esta amenaza, con la cabeza a cuestas para poder investigar de qué se trata. Más o menos esto es lo que cuenta este episodio. Hombre, me hace bastante gracia el bueno, interrogatorio, entre comillas, esa especie de pugna telepática mental entre, ¿cómo se llama este señor? Stregobor y Yennefer, donde, bueno, pues prácticamente tienen un encontronazo y ahí hay una especie de simulación mental donde él intenta sonsacar la información a ella. En fin, me parece que es curioso este asunto y el modo en que se ha narrado. Dentro de que tampoco, bueno, no es una cosa así que no hayamos visto previamente en algunas otras ficciones, pero me sigue haciendo mucha gracia que se utilice esta especie como de pugnas mentales, como de luchas telepáticas, por decirlo de algún modo, y más aún en personajes que están relacionados con la magia. Esto me hace bastante gracia, porque técnicamente no está pasando nada de lo que estamos viendo en pantalla, porque solamente ocurre dentro de la imaginación de las personas implicadas, pero es una buena forma, ¿no?, de ponerte ahí una lucha mental, que no ponerte dos personas mirándose a los ojos y frunciendo el ceño ahí y tensionando los dientes, ¿no? Me ha hecho mucha gracia ese momento. Dentro de que, bueno, lo que tú dices, Stregobor, bueno, obviamente cuando te traes ese actor, que a mí me gusta muchísimo, o sea, ese actor me hace mucha gracia. El tener la oportunidad de verle aquí en un personaje que, bueno, quizá no debería estar aquí, como tú dices, Angulot, pero yo creo que ese personaje acaba teniendo gracia. Stregobor tiene fuerza. Así que si le han dado mucho más guión del que él merecería acorde con las novelas, a mí no me parece que sea ningún error en modo alguno. Sí, es verdad que a mí en este episodio, ese, bueno, el momento en el que sale el Leshir este, que es que el, y luego aparece el bicho por detrás y lo parte en dos, es como, pero de verdad, ese bicho es tan poderoso, no sé, no me daba tanta sensación de amenaza, dentro de que los 100 pies pues dan muchísimo miedo, y los 100 pies así gigantes con las caras espantosas que le han puesto aquí a este, pues son criaturas así como muy extrañas. ¿Ese bicho qué nombre tenía? ¿O no? ¿El 100 pies? Sí. El 100 pies no tiene un nombre, no le han puesto nombre ni nada por el estilo, no. Y vale, además no hay ningún monstruo así en el mundo del brujo, ni en los videojuegos, ni nada que permita relacionarlo. Entonces, o sea, es un invent total que todavía Geralt no ha bautizado, ¿no?, en su bestiario, todavía no está incluido. Pero bueno, en el caso, vamos a llamarle 100 pies gigante o malvado, o como lo queramos llamar, 100 pies, de algún modo. Pero a mí me ha hecho gracia. Me parece que luego el modo en que luego lo finiquita y acaba con él, me parece que es interesante. No sé, Pajis, ¿tú qué opinas? Capítulo 3. Yo creo que en este punto, si aceptamos barco, aceptamos barco. Es decir, estamos ante un producto que va a coger el libro y de cada cuatro páginas va a haber tres que las arranca y las va a cambiar como le da la gana. Entonces yo, ya, os lo digo, cuando estaba aquí dije, vale, Pajis, ¿tú qué haces? Y dije, venga, compro porque hay cosas que me están valiendo, ¿vale? Y ya cogí actitud y digo, no te enfades porque es que si no, no tiras con esto. Y empiezo ya un poquito a quedarme con las cosas que me molan de esta serie, que la verdad es que en todos los capítulos veo ratitos que me entretienen bastante y me parecen chulos, pero chulos de verdad, ¿vale? Entonces voy con esas cosas. Primero, ¿no?, me he quedado con las ganas antes de hablar de Yennefer, pero mira, aquí no me la salto, porque creo que este capítulo 3 es de los que es el primero que le da mucho tiempo a la propia Yennefer en pantalla, ¿no? Yo creo que, o por lo menos la percepción que yo tengo, es que en los libros Yennefer se ríe muchísimo menos. Ver Yennefer a reírse en un libro, yo no sé si en los 7-8 libros que sale se reirá alguna vez, o sea, un poco así cuando se ríe de Jaskier y poco más. Y aquí pues la veo muy blanda, muy sonriente, siempre ahí amable con la gente. Uf, yo creo que Yennefer no es así, pero insisto que la acepto con deportividad porque además me parece que la actriz está muy bien, me gusta mucho más que en la primera temporada, y yo qué sé, pues yo estoy cómodo con ella, ¿no? Sí que todo ese sufrimiento que ella tiene al haber perdido la magia, pues a mí por lo menos me llega, creo que es de las cosas que la serie transmite bastante bien. Tiene que ser un dramón. O sea, vienes de demostrar que eres la maldita maga más poderosa sobre la faz de la Tierra y ya no tienes eso que te ha hecho ser la persona más especial, ¿no? O sea, esto es como el que gana el Balón de Oro y al mes siguiente se rompen las dos tibias. Pues algo así le pasa a esta chica, ¿no? Y creo que me gusta. Tiene una papeleta ahí complicada de interpretar y creo que el guión, por lo menos en ese aspecto, se esfuerzan por ponerlo delante y creo que salen bien airosos del tema. Estrebogor, bueno, ya llegará su momento. Es un personaje que me mola mucho, pero ya llegará su momento. Aquí, bueno, tiene un apunte de lo que va a llegar a ser, que no sé si venía al caso, ¿no? Seguramente no. Pero bueno, como también la escena me parece que está chula, pues vale, pues vamos para adelante. Con Cahir me pasa parecido. Yo creo que el Cahir de los libros en este punto ni aparece así, ni de ninguna manera debe recordar a esto, por lo menos hasta donde yo lo recuerdo. Pero bueno, Cahir luego es que más adelante es otro personaje que a mí me mola muchísimo, muchísimo. Y tenerlo por aquí ya, pues yo que sé, como le tengo tanto cariño, pues me hace gracia. Y bueno, bien, me parece bien ahí. Bueno, estas interacciones con Jennifer son un poco raras, pero me molan. Al final las valoro bien. De todas formas, ¿no os parece, al hilo de esto, no os mola cuando un personaje que se supone que va a ser malo y que no va a tener ningún otro rol más que ese perseguir a los protagonistas y darles mucha caña, dentro de que este personaje todavía pueda hacer eso y hasta hartarse, en algún momento determinado llegue a tener algún tipo de relación o interrelación más bien, aunque solo sea por el interés del momento con alguno de los buenos y que por lo tanto pues durante un instante pues ha formado parte del bando de los buenos y también te preocupas por él? Es que ese tipo de reveses narrativos me hace bastante gracia. Ahora Cahir ya no es solamente un malo así porque el mundo lo ha hecho así, sino que ahora vemos que, bueno, no deja de ser un tipo interesado que lo que hace es perseguir sus propios intereses y que a veces, si esos intereses están en la órbita de los personajes buenos, pues será parte del bando de los buenos y si no, pues no. No sé, esas cosas me suelen hacer bastante gracia. Y aquí el tratamiento de Cahir me ha parecido muy molón, dentro de que yo no me esperaba que ella le fuera a salvar, a rescatar prácticamente de la ejecución final y se lo fuera a llevar de ahí. Yo estaba seguro que ella no le iba a matar, pero que a lo mejor pues arrojaría el hacha o vete tú a saber, en plan, no puedo, no me da la gana. Pero hasta el punto de romper sus cadenas y decir, larguémonos, a mí me gustó mucho y me sorprendió. Es que eso que hace Yennefer ahí, porque luego Cahir, tú lo has descrito como un malo. Yo no sé si Cahir es un malo, ¿no? Porque luego, no quiero hacerle spoiler a la gente, pero luego tiene una relación ahí con Geralt que yo qué sé. Entonces, claro, esto que acaba de hacer Yennefer por él, no sé hasta qué punto va a entorpecer esa relación que viene después con Geralt, no sé. A mí esto me puso un poco así el sentido, habrán ido a trabajar, digo, bueno, vale. Pero, en fin, no, insisto, no quiero hacer más spoilers de lo que pasa adelante en los libros. No sé cómo lo verá Jaime, pero a mí eso, no sé. Pero sí. Yo, desde luego, a Cahir no lo veo como un malo, ni mucho menos. Completamente, no es un malo, no debería serlo, y pero es que claro, de nuevo es un problema el hacer las cosas así, porque Cahir es un personaje que sorprende precisamente porque joder, en los libros tú no sabes nada de Cahir en los primeros lances, salvo que Ciri no deja de tener esas pesadillas con el jinete del casco negro, el jinete negro, el caballero negro, que le llama, que es el que la persiguió durante la huida de Cintra. Entonces, claro, la figura de Cahir y del caballero negro es algo como muy ominoso siempre que está Ciri la de por medio. Pero luego ves que este personaje, pues por unas razones muy concretas y que de momento no están por ninguna parte aquí, empieza a cambiar paulatinamente y acaba convirtiéndose en un aliado de pleno derecho del grupo, vamos. Y lo mismo me pasa a mí como te pasa a ti, Rafa, que Cahir se convierte en un personaje muy, muy querido y muy, muy interesante. Yo ahora mismo no veo a ese personaje, o sea, no entiendo el momento en el que puede cambiar y empezar a convertirse en el personaje que debería ser. Veo otra cosa ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que todo lo que les pasa, mira, todo lo que pasa en Nilfgaard con la maga y los elfos y tal, no me. Todo eso no me incomoda bastante. Pero con Cajir no me pasa eso. Con Cajir no me pasa eso porque él está siendo el objeto de las pesadillas de Ciri. Como tú has dicho, lo vemos ahí como un malo malísimo y me parece bien que lo veamos súper integrado y que veamos el personaje que es en Nilfgaard, porque luego la evolución que él va a tener pienso que se va a entender mucho mejor. O sea, todo eso me mola. Este es un súper general, súper respetado. O sea, todo eso me mola mucho. Entonces, claro, eso que hace Yennefer ahí, para mí es una pequeña zancadilla a la evolución chulísima que tiene el personaje en los libros. Por eso me descuadra. Pero de verdad que todo lo que se ve de Cajir en Nilfgaard más adelante en la serie sí que me cuadra y me apetece verlo, ¿no? Me apetece que me lo cuenten, aunque no salga en los libros. Ya. Yeah. Lo que yo no entiendo también es por qué hace Yennefer esto. O sea, y os lo pregunto directamente porque igual se me ha escapado algo, pero es que no entiendo por qué Yennefer de repente decide que no le va a cortar la cabeza y que se va a escapar con él. No termino de verlo. Pues mira, a mí, viendo la serie, mi mujer, la pongo de ejemplo otra vez, me preguntaba mucho, ¿pero este es bueno o este es malo? Y me lo preguntaba porque la serie está a veces tan resbaladiza que con los grises de los personajes o con que están poco explicados que es difícil a veces saber quién es amigo y quién es enemigo. Y Yennefer, durante muchas novelas, está un poco ahí, que no sabes tampoco hasta qué punto fiarte de Yennefer, nunca. Y yo creo que esto lo hacen para demostrarle al espectador que Yennefer es buena, no mata sin motivo, y para que le cojas un poquito de cariñito y dejártela en el lado de los buenos, definitivamente. Yo, si no, no encuentro otra explicación, ¿eh? Os lo juro que no, porque igual que luego le va la bruja en la que le ha comido la cabeza para que se lleve a Ciri, no sé qué, o sea, me la justifican continuamente como que es buena, pero es que el mundo le complica la vida. Y creo que esto es un ejemplo más de eso. Realmente, si hay otro motivo, a mí se me escapa, pero yo tampoco le veo mayor, pues eso, mayor justificación. O sea, sentido por sí mismo, pues no tiene. La Yennefer de los libros, yo creo que deja morir a Cajir y se queda tan ancha. Sí, lo habría permitido perfectamente. Pero bueno, de nuevo, la Yennefer de los libros, pues es lo que tú dices, no es un personaje especialmente amable, no es un personaje cariñoso, salvo con Ciri y con Geralt en algunas ocasiones. Es un personaje muy fuerte, realmente, muy echado para adelante. Hay muchas diferencias con la Yennefer de aquí, pero sí que es verdad que Anya Chalotra, pues es, yo creo que bastante buena actriz y realmente acaba metiéndose un poco, ¿no?, en el corazoncito. Yo por eso este episodio en general lo apruebo, lo disfruté, no le veo ninguna cosa que me llame especialmente la atención para mal y sí que es verdad que lo único que tengo que poner de relieve es el tema este de la ejecución, porque no entiendo a dónde va, no entiendo por qué lo hace ni entiendo nada. Es que luego más adelante en los libros hay otra situación parecida, digamos que Yennefer está ahí entre magos y se ve obligada a huir, no digo más, y esto me parece un poco lo mismo. Entonces ya no sé si es que eso que viene más adelante no nos lo van a contar y se quedan con esto, o si lo vuelven a contar, pues no sé, estaremos repitiendo, no lo sé. A mí también me descoloca bastante esta escena, pero bueno. Porque tampoco es que conduzca a nada, pero bueno, puede que sea una de estas alianzas de decir, quiero marcharme de aquí y este me puede ayudar, pero bueno, no lo sé. También es cierto que ya podría haberse escaqueado de allí de otra forma, pero bueno. Vamos a meternos con el episodio 4, Servicios Secretos de Redania. Vale, aquí la cosa política, pues bueno, pues va tomando cada vez más cuerpo. Empiezan a, bueno, recuperamos algún personaje que otro que llevábamos tiempo sin ver. Vamos a hacer el resumen, Jaime. Jaime Angulo, vamos a hacer el resumen. ¡Hala, se ha ido! Se fue. ¡Se fue! Jaime se fue. Y no volvió. Jaime, no. Bueno, pues lo voy a hacer yo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Ahora intentaremos recuperar a Jaime. Pero bueno, el caso es que aquí se supone que mientras Geralt y Ciri pues siguen ahí enterando, porque Ciri se está preparando para ponerse ahí a tope fuerte, para ser una guerrera a tope, pues quien va a aparecer por allí pues es Triss, ¿no? O sea, Triss Merigold, que se supone que, bueno, ya está bastante mejor de las heridas. ¿Tenemos ya aquí, Jaime, querido? Sí, he tenido un percance. Por arte de magia, has desaparecido y has vuelto a aparecer, has atravesado uno de esos portales. Bueno, estaba contando, pues eso, como tú te habías ido, digo, voy a resumirlo yo, pero bueno, como tú te los has preparado esta vez, que yo he estado malito, aunque hay que decirlo, los tres tenemos COVID ahora mismo. Sí. A mí me ha afectado muchísimo y como, bueno, yo pensaba que tú ibas a estar mucho más contento con la... A fin de cuentas es tu personaje. Pues tú te los has preparado, pues tú los sueltas aquí ahora. Venga, lánzate. Yo estoy diciendo que estaba esta gente aquí entrenando. Ahí en Cairn Monger llega ahí Triss Merigold. Ya estoy aquí, medio buena casi. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que Triss está en Cairn Monger para ayudar a Ciri con el entrenamiento mágico. Al final, pues esta chica ya se sabe que tiene poder mágico y tiene que adiestrarlo de alguna manera. Los brujos en principio no van a poder enseñarle mucho, así que han llamado a Triss Merigold, que es una vieja conocida, para ayudarles en este propósito. Además, Triss lo que va a hacer es ayudar a Geralt a investigar estos extraños monstruos que han estado apareciendo. Y lo que van a descubrir es que no son unos seres creados por magos en laboratorios de alquimia, sino que en sus cuerpos hay restos de estalacita, que es un material del que están hechos pues ciertos monolitos ubicados en distintas partes del mundo. De hecho, se considera que datan de la conjunción de las esferas, que es el momento en el que pues diferentes esferas de los diferentes planos se chocaron, colapsaron entre ellas, y entonces es el momento en el que pues los humanos y los elfos y los monstruos y demás empezaron a convivir, provocando pues resultando en el mundo tal y como es conocido en este momento, ¿no? Ciri lo que va a revelar es que durante su huida de Cintra, ella destrozó con estos poderes, que todavía no comprende, uno de esos monolitos. Y entonces Geralt dice, vale, pues entonces lo que ocurre es que debajo de ese monolito había un nido de estos monstruos mutados, que no comprendemos porque no habíamos visto en la vida, y estos son los que están persiguiendo a Ciri. Así que lo que va a hacer es marchar a Cintra a investigar el monolito, pero no lo va a hacer solo, sino con la ayuda de un amigo de Triss, que es no otro que Istred, por cierto, a quien ya conocemos como el primer o antiguo novio de Yennefer. Así que bueno, pues ahí habrá una... puede haber un interesante pique, que por cierto en los libros únicamente se desarrolla en Esquirlas de Hielo, el relato de... me parece que es el primer libro de La Espada del Destino, pero bueno. El caso es que Yennefer y Cahir, mientras tanto, van a estar en búsqueda y captura por parte de Redania y de Temeria, principalmente, y van a tener que verselas y deseárselas para poder escapar de sus perseguidores. De hecho, se van a juntar ahí las alcantarillas con dos elfos, que también están a la fuga. Porque los elfos lo que están haciendo es... están haciendo auténticos pogromos con ellos y están acabando con ellos en estos reinos. Entonces, hay dos elfos que se los encuentran en las alcantarillas, empiezan a huir con ellos. Uno de ellos acaba muerto porque le coge un ser de las cloacas, le agarra con uno de sus tentáculos y se lo lleva. Era una escena un poco risible, pero en fin, la cuestión es que con la intención que tienen es ponerse en camino hacia Cintra, porque es ahí donde los elfos están yendo. Hay un hombre, de hecho, un hombre misterioso que se está ocupando de colar refugiados elfos en barcos para enviarles a Cintra, sobre todo, que es donde parece que no les están matando. Bueno, el caso es que este hombre misterioso va a ser precisamente Jaskier, que ya lleva bastante sin aparecer. Y ya vemos desde el principio que está bastante despechado con Geralt, porque, vamos, lo vemos porque lo muestra muy claramente en sus canciones. Y aunque Jaskier finalmente va a lograr colar en el barco tanto a Yennefer como a Cahir y a los elfos, a los que se había comprometido a embarcar, de pronto va a desaparecer misteriosamente, y esto va a provocar que Yennefer, que acababa de tener una conversación pues muy emotiva con él, salga del barco para ir en su busca. Mientras tanto, tenemos a Vesemir, que está caminando por los campos de entrenamiento ahí en Cairn Morhen, y va a descubrir de pronto unas hojas de Feinwed, que es una hierba, es una flor que está creciendo donde ha caído la sangre de Ciri. Pero esta planta en realidad es muy especial porque solamente crece ahí donde se ha derramado antigua sangre, que es una cosa de la que todavía no sabemos mucho, pero que nos cuenta que es uno de los ingredientes fundamentales y primordiales y de los que ya no quedan para crear nuevos brujos. Es lo que llevaban principalmente los mutágenos que utilizaban los brujos. Así que esto le da un rayo de esperanza porque comprende que gracias a Ciri puede volver a restaurar la Orden del Lobo o a los brujos, en definitiva. Y el caso es que también conocemos en este episodio, aunque muy brevemente, a Sigismundo o Sigismund Dijkstra, que es un personajazo y es el jefe de los servicios de inteligencia redanos. Es un tipo muy, muy inteligente que además ha colado entre los elfos rescatados por Jaskier a un espía para que pueda informar de lo que sucede en Cintra y tiene largas conversaciones con una lechuza. Y hasta aquí lo que nos cuenta este capítulo Servicios Secretos de Redania. Bueno, un episodio yo creo que bastante, bastante interesante, o sea, a mi juicio. Aunque sí es verdad que bueno, yo creo que en este capítulo, primero, para empezar, entra en juego este nuevo regreso, ¿no? De Jaskier, que sí es un personaje que, bueno, hay mucha gente que no puede con él, ¿eh? El trovador está sacando de quicio a muchísima gente, pero si es un personaje que te acaba haciendo gracia, también es verdad que podría llegar a ser un poco cargante, incluso aunque te guste, si apareciera demasiado, pero las apariciones que tienen y el peso de sus tramas a lo largo de las temporadas, yo creo que es bastante, es sostenible, y que su humor pues tampoco es que sea muy allá. En esta ocasión la temporada la he visto en inglés, ¿vale? Con sus subtítulos y estas cositas, pero he tenido curiosidad por ver si siguen haciendo tropelías en el doblaje cuando llegan las canciones. No sé, en serio, no sé, ojalá hubiera alguien de Netflix España que nos escuchara, que tuviera mano. Ya lo dijimos hace pues un par de años, ¿no? Con la primera temporada, y ahora lo decimos. O sea, en una serie de estas características no hace falta traducir, porque esto no es Disney y esto no es para niños, no hace falta traducir y doblar las canciones. Se pueden dejar en inglés y poner los subtítulos y gana muchísimo más la historia y todo, porque aunque hace lo que puede el actor, no vale para esto. Y es que te estás destrozando la canción. Y es así. Pero bueno, al margen de eso, y ya que, bueno, es, cada año que la caguen, cada año pues volveremos aquí a decir, dejad de doblar las putas canciones de Jaskier. ¡Mal! Para todo lo demás me parece que el regreso de Jaskier está sensacional. Y si es verdad que, bueno, aquí algunos personajes van y vienen y ahora se juntan con este y se juntan con aquí. Si te pones a dar cuenta de toda la gente con la que se ha cruzado Yennefer, es que ha ido a todos los polos, ¿eh? Ha venido aquí, luego se ha ido con no sé quién, se ha encontrado con no sé cuál. Y aunque en algunas ocasiones, pues bueno, todo es así un poquito random y un poquito oportuno y un poquito... Pero bueno, yo creo que acaba viniéndole bien a la serie. Y todo este asunto de la florecita que se supone que florece en los puntos donde... Ciri ha sangrado, joder, es que le da un... Hombre, dentro de que todo esto, pues casi casi está un paso de la religión, ¿no? O sea, es una cosa como muy religiosa aquella, pero le acaba dando a ella un toque potente porque, en fin, al final, a partir de este episodio, bueno, yo creo que siempre se ha visto que ya era importante, pero yo creo que ya el que no lo tuviera claro, pues hay que decírselo. Ya no es solamente una cuestión estratégica de quién es la princesa de tal, la princesa de Cintra. Bueno, aparte de eso y de las profecías, es que estamos hablando de un personaje que tiene un trasfondo y un no solamente su tiene un pasado, sino un futuro de una trascendencia tal en la historia que entiendes que ella es el auténtico núcleo de todo esto, que todos los demás están orbitando alrededor. Joder, es que la importancia llega hasta el punto de que si ella sangra, florece una flor que luego se puede usar para como mutágeno, tío. Es que es impresionante la de cosas que se pueden hacer con esta niña. Normal que todo el mundo pues se quiera echar... Y bueno, porque Vesemir pues es un tío así de pedir las cosas por favor y de decir que sepas que podría pasar esto y podríamos hacer esto otro si tú quisieras. Pero si Besemir fuera así un poquito más cabronazo y tal, vamos, le pega un tajo en el brazo y se llena una jarra. Ya te puedes ir si quieres. ¿De acuerdo? O directamente la raptaría si fuera todavía muchísimo a peor persona. Yo es que ya te digo, viendo cómo es, yo le diría, oye, Geralt, ¿no le puedes poner entrenamientos todavía más salvajes y más cruentos? Y sobre todo que sangre mucho en el campo de entrenamiento. Geralt, no lo digo por nada, es que creo que no se está entrenando duramente, creo que el entrenamiento está siendo flojo. Pero bueno, Vesemir es como es y obviamente no se quiere aprovechar de la circunstancia. Paqui, ¿qué me dices tú? Pues mira, con todas las ocasiones en las que esta serie despeina el libro, sí que hay una cosa que creo que consigue exactamente igual. Igual que hemos dicho que pierde la ironía y ese cinismo ahí del autor y tal, en eso creo que la serie sigue el mismo ritmo, y es en que un espectador que no sepa lo que pasa en los libros se hace las mismas preguntas que me hacía yo en ese punto de lectura. ¿Qué mierda pasa con esta niña? ¿Qué mierda pasa? O sea, porque tú estás viendo que esta tía tiene poderes mágicos, que la están entrenando, que si la historia del destino de la niña, que sus padres prometieron, de la niña de la sorpresa, todo esto de la sangre, ¿qué mierda pasa con esa niña? O sea, a mí me parece que eso, si alguien que no conoce la historia no se engancha un poquito a querer saber qué le pasa a esta criatura, pues yo qué sé, pues no tiene corazón, porque creo que es de lo que mejor funciona, ¿no? O sea, todo lo que... momentos en los que está, además es que la actriz está bien, es guapa, cuando tiene que ser delicada es delicada, y cuando tiene que ser una, pues no sé, no diré una bestia parda de matar, que todavía no lo es, pero sí que tiene que tener esa agilidad a veces cuando está entrenando y tal. Creo que en todos los puntos en los que debe estar lo clava, incluso cuando tiene que ser actriz y demostrar sufrimiento, preocupación, o sea, creo que es de las cosas más positivas que tiene la serie, ¿no? O sea, yo por ahí estoy muy muy contento. En este capítulo también se ve muy bien ya la relación tan fuerte y de confianza, tan, porque no tenían por qué, ¿no?, que hay entre Ciri y Geralt. Ya se nota, Ciri siempre busca la aprobación, aunque sea con la mirada, antes de hacer algo, mira a Geralt. Eso la serie me parece que también lo cuenta muy bien. Incluso cuando está haciendo algo que no debe, pero sabe Geralt que estás aquí, o sea, la gente enseguida se lo pregunta, y ellos confían el uno en el otro, y se nota que se preocupan muchísimo, ¿no? En el capítulo anterior, al final también se ve, ¿no?, con eso de 100 pies, como, oye, pues Geralt podría haberle dicho, tú quédate quieta, y esta no haberle hecho caso, ¿no? Pero expone su vida porque se lo está pidiendo Geralt. O sea, creo que se describe muy bien la relación entre ellos, y a mí me parece, por lo menos a mí me parece, que funciona. Todo eso funciona y me gusta bastante. Me gusta también porque Triss, aunque ya ha tenido apariciones en la serie, yo creo que es uno de esos que aparece por ahí, le ven la cara, como no te dicen ni cómo se llama o te lo dicen de pasada, pues tampoco te importa una mierda. Pero yo creo que ahora sí, cuando llega a Kaer Morhen, ya a Triss, tú ya le puedes preguntar a alguien que no ha jugado a los juegos ni ha leído las novelas, ¿quién es Triss? Y te van a decir, ah, sí, está del vestido dorado, pelirroja, morenita, que va a ayudar a Ciri con la magia y tal, ¿vale? O sea, creo que aquí ya le pones cara y ojos, y también me gusta bastante cómo contrasta, ¿no?, la delicadeza de esta mujer con toda la vastedad, en el peor sentido, de Kaer Morhen y de los brujos y todo eso. O sea, me gusta bastante. Y la relación con... O sea, enseguida sabes que entre Geralt y esta hubo algo. O sea, lo sabes. También sin haber leído los libros, lo sabes. O sea, creo que eso también es un acierto de la serie. Yo, Runa, estoy contigo, no sé si más allá de lo que estás tú. Me encanta Jaskier, o sea, me encanta. En los libros me cae de maravilla, y aquí lo estaba echando muchísimo de menos. O sea, a mí llegar al capítulo cuarto sin haberlo visto me parecía un dramón. Lo estaba echando muchísimo de menos. Me gusta todo lo que tiene que ver con él, más incluso que la temporada anterior. Bueno, el tema musical quizá no tanto, pero también me gusta. O sea, me gusta su voz en inglés, es flipante, y en castellano una mierda. No repetiré el tema, pero vamos, patas en los cataplines que me da. Me gusta el humor que le ponen, las líneas de guión que le dan, la caracterización que le hacen. O sea, todo lo que tiene que ver con Jaskier me encanta. Esto de que esté por ahí salvando elfos de Strangis, bueno, venga, esto me lo trago. pero todo lo demás me encanta. Y por último, ya aunque sea un minutito al final ahí, lo de Distra también, ¿eh? Creo que todo el tejemaneje que se monta con las lechuzas y los pájaros espías y tal, esto creo que mola. Me recuerda un poco Distra también al... Supongo que no habrá inspiración ni tendrá nada que ver, pero al sacerdote este de la serie de Alex de la Iglesia, de 30 monedas, ¿no? Es un poco así, que te esperas un curilla y luego tiene unos músculos que te parten en dos. Pues una, yo cuando lo vi digo, coño, mira. Pero bueno, más allá de eso, a mí me gusta, ¿eh? Aunque no sea muy fiel a la novela, pero me gusta. Entonces este capítulo a mí, quitado, como veréis, no he hablado de Yennefer corriendo por las alcantarillas, porque eso se me hace un poco raro, pero todo lo demás, de verdad que me gusta. Y yo estaba, en este capítulo estaba muy, muy, muy contento de la serie, muy enganchado. De hecho, aquí a lo mejor es cuando puse una publicación en redes diciendo lo contento que estaba y me leíste runa y a lo mejor por eso estoy aquí, creo yo. O sea, yo aquí estaba muy, muy, muy contento con esto. Con todo, como veis, con el 90% de este capítulo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en mi caso también, yo te debo confesar que para mí Jaskier es una debilidad. O sea, en los libros siempre me gustó el personaje, sin llegar al punto de volverme loco. También siempre ha sido el desahogo cómico. Aunque luego el personaje tenía más profundidad de la que se podía ver a simple vista, pero principalmente era el alivio cómico, ¿no? Pero la verdad es que a mí este Jaskier que han hecho me encanta. Y me encantó en la primera temporada y en esta temporada me ha seguido convenciendo muchísimo. El actor creo que lo hace muy bien, está muy bien metido en el papel y efectivamente tiene una voz que es muy particular, muy suya y me gusta mucho. Es más, después de haber... He visto la primera temporada, me empecé a escuchar los discos que tiene dos discos de un grupo de folk que se llama, ¿cómo se llamaba? De Wonderful Damon o algo así, o de Awesome Devil o algo así. De Awesome Devil, creo que se llamaba. Y la verdad es que me he hecho muy fan del tipo, de Joey Batty. Y me alegró ver, porque también le estaba echando de menos ya después de 4 episodios, me alegró ver que sigue llevando el personaje con buen pulso y todo lo relacionado con él me pasa igual que a ti, Pagis, me encanta, la verdad. Y no veo que su humor desentone y no me carga especialmente. Así que, por mí, cuanto más Jaskier, mejor. En general, el episodio, pues sí, con sus más y sus menos no está mal. La verdad es que toda la parte de la huida por las alcantarillas me sobra, sinceramente. Me sobra el momento del elfo este... mudo, que está diciendo y mi vida va a ser así y me voy a casar con una mujer con las tetas grandotas, y ya le estás viendo y estás diciendo, justo de espaldas, en una estancia abierta y diáfana, se lo van a comer. Efectivamente, se lo comen. Y entonces, claro, eso es previsible. El viejo se va, entonces también es previsible que luego al final de pronto le entre el arrepentimiento y decida que se va a inmolar por el grupo. No me gusta eso, me parece muy barato. Me ha recordado, Jaime, que se me había pasado ese momento genial que tiene Jaskier cuando va un poco a infiltrar a estos en el barco. Dice, no os preocupéis, que yo los distraigo y tal. Y se pone a hablar ahí con el que tiene, le piden el pasaje. No llevo el pasaje. Pero se hace ahí un poco el tonto para que se den cuenta de que él es el famoso trovador Jaskier. Ah, pero si tú eres Jaskier, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, cuando ya está entrando el barco el otro, ahí pasan dos cosas muy graciosas. Uno, que la serie manda un metamensaje, como diciendo, vale, sí, os hemos oído, porque por boca de este personaje dice que la... Porque has escrito una canción que eso de que tenga dos líneas paralelas es un poco tramposo, sí. No se entiende bien, y tú dices, qué cabrones, ¿no? O sea, bien, os habéis enterado y lo habéis resuelto, bien. Y luego es muy gracioso cuando Jaskier dice... No le sienta bien la crítica, ¿no? Me cago en la puta que te estás metiendo con una de mis canciones, a ver si otro... Y después de que había conseguido el objetivo, por tener el orgullo ese que tiene de que no acepta críticas a su trabajo, se da la vuelta y se arma allí la de Dios y acaba muriendo ese otro personaje, el viejecillo este que tú decías, Jaime y tal. O sea, creo que ese momento, por esos dos motivos, es bastante gracioso, ¿no? O sea, creo es un puntillo. Oye, pues con los palos que le hemos dado, las cosas positivas también habrá que decirlas, ¿no? En esta serie. Estoy de acuerdo, y de hecho es un momento que me despertó una risa, la verdad. Porque además le ves que se va dando la vuelta y dice, Me voy a callar. Y se da la vuelta y no puede evitar soltar toda la bilis que se le está formando. La verdad es que ese momento está bastante bien y ya digo, no sé, tiene cosas bastante buenas el episodio. Otras que no me parecieron tanto, pues son precisamente lo de la sangre esta de Ciri, que se vaya a utilizar para los mutágenos, porque es que no se supone que los mutágenos funcionasen así. Y Vesemir, tengo mis dudas de que... Claro, el problema es estar un poco constantemente teniendo en la cabeza el canon, ¿no? Porque, pues por desgracia, muchas veces te puede empañar una experiencia. Y a mí en este caso me ha pasado. No he podido evadirme tanto como en el caso de la primera temporada, pero porque creo que cambian o que se inventan muchas más cosas. Y el tema de los mutágenos, que en los libros es una cosa que se trata, aunque tampoco de una forma brutal, simplemente te lo cuentan para que te enteres de cómo va la movida, aquí le dan mucha más importancia de la que tiene. Y Vesemir probablemente pues ni siquiera se habría preocupado por crear nuevos brujos. Entre otras cosas porque una de las cosas interesantes del mundo de las novelas es que los monstruos están acabando. O sea, ya prácticamente no hay monstruos, por eso no hay necesidad de que haya más brujos. Entonces, Vesemir no tendría ningún interés en crear más brujos. Y de hecho es uno de los temas del libro, que los humanos están haciéndose con todo el terreno, absolutamente con todo, porque es lo que hacen los humanos, ¿no? Van cogiendo terreno, se van reproduciendo, van cogiendo más terreno, y entonces los monstruos que vivían en sus hábitats, en sus sitios y demás, están siendo expulsados o directamente matados. Así que ya ni siquiera hay demanda de brujos. Igual que los elfos. Igual que los elfos, exactamente. Igual que los elfos, igual que los enanos. Eso es. Y es un poco coger realmente la idea del Señor de los Anillos de la era del hombre, ¿no? O sea, esta ya es la era del hombre, nosotros elfos nos vamos a Valinor. Solo que aquí no hay Valinor. Aquí los elfos son desplazados y no tienen ningún lugar a donde ir. Así que directamente los pasan por la piedra porque son diferentes, lo cual es mucho más mundano, mucho menos fantástico, más oscuro. Pero claro, pues es en realidad la misma historia, pero contada de forma diferente. Y bueno, pues por eso digo que en fin, que hay cosas que bien y hay cosas de las que no me puedo alejar. Pero vamos, tiene sus cosas buenas el capítulo, ¿eh? Ya creo que ya he dicho que me gusta. A partir de ahora, creo que me van gustando menos. Pero bueno. Venga, métete que ya con el siguiente, el 5. Vale, el 5 que se llama, o se tituló Decisiones en castellano. Uh-huh. Y bueno, habíamos dejado, recordemos a Jaskier, que había sido secuestrado, no sabemos por quién, pero el que le secuestra no es otro que Rhins, este hechicero que al parecer traicionó a la reina Calance de Cintra, pero que ahora ha sido liberado por un misterioso benefactor que, cómo no, busca a Ciri. Y que, claro, este Rhins ha escuchado las canciones de Jaskier. Y entonces ha dicho, bueno, este conoce a Geralt, o sea, al brujo, y por lo que sea, porque esto tampoco se explica, este Rhins debe saber que el brujo tiene a Ciri, o está con Ciri. Suponemos, o vamos a permitirnos suponer, que el misterioso benefactor ha sido quien le ha puesto sobre la pista esto. Entonces, como digo, ha secuestrado a Jaskier para sacar la información, a ver dónde está el brujo. Pero va a ser rescatado in extremis por Yennefer y ambos van a volver a escapar solo para que la hechicera acabe siendo hecha prisionera ella misma. Y de hecho ahí, que parece que no va a haber ningún tipo de solución, lo que va a tener o se va a ver obligada a hacer va a ser a repetir el encantamiento de invocación de la Madre Inmortal. Y esto automáticamente la va a llevar hasta la cabaña de la misma y lo que va a hacer es finalmente pues pactar con ella. Y lo que la bruja le va a pedir a cambio de recuperar sus poderes perdidos es que lleve, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a Ciri hacia esa misma cabaña. Y Jaskier, pues por su parte, que estaba ahí espiando todo esto y viendo a ver qué pasaba con Yennefer, pues lo van a pillar infraganti y lo van a meter prisionero también. Bueno, por su parte, Geralt e Istred van a llegar hasta Cintra, el lugar este donde se produjo la ruptura esta del monolito, y Geralt va a descubrir que los monstruos no solo no anidaban en las profundidades, sino que han venido de otro mundo. ¿Cómo? Pues a través de esos monolitos, de esta lacita, y gracias al poder de Ciri. Esos gritos que pega abren portales a otros mundos. También va a descubrir en este momento que Yennefer está viva, para gran regocijo personal, por supuesto. Bueno, Vesemir, por su parte, va a contar a Ciri pues todo esto sobre su sangre, ¿no? Que, ¿por qué es su sangre especial? ¿Cómo se crean nuevos brujos? Y bueno, oye, que si no te importa, si a ti te parece bien, te vamos a hacer sangrados de vez en cuando para poder intentar hacer estos nuevos mutágenos. Total que Ciri acepta y le dice, de acuerdo, no solamente te voy a dar mi sangre, sino que además vas a hacer esos mutágenos y los vas a utilizar conmigo, porque yo quiero ser la primera nueva bruja. Vesemir, obviamente, que sabe lo difícil que es que alguien sobreviva a esas pruebas, pues le va a decir, no te voy a transformar, ni de coña, no puedo hacer eso a Geralt, vas a sufrir mucho, bla, bla, bla. Bueno, Ciri va a insistir tanto que Vesemir va a acabar convencido. Y con Triss van a crear el mutágeno. Pero Triss también va a intentar disuadir a Ciri de que se convierta en una bruja. Y le dice, pero ¿para qué quieres esto? La niña lo que pasa es que quiere saber de dónde viene, quiere saber cuál es su destino, quiere saber más. Y entonces para eso considera que tiene que convertirse en una bruja. Pero lo que hace Triss es utilizar un hechizo para viajar al interior de la psique de Cirilla para saber todo esto sin necesidad de que ella se convierta. Pero lo que van a descubrir es que el hechizo no funciona como debe. Y de hecho en el interior de Ciri las cosas empiezan a volverse raras porque aparecen los padres de Ciri, pero Paveta, que es su madre, puede verlas, cosa que no debería porque todo eso deberían ser únicamente como imágenes, como recuerdos o cosas en las que no podrían ellas naturalmente interactuar. Pero bueno, el caso es que Ciri insiste en ir más allá y al final se van a encontrar una escena en la que una suerte de campo de batalla rodeada de sangre y rodeada de Feinwed por todas partes, hay una mujer elfa, y esta mujer elfa tiene un bebé en brazos. La elfa se va a cabrear mucho, va a coger a Triss por el cuello, otra cosa que no se supone que debería ocurrir aquí, y va a recitar una antigua profecía que coloca a Ciri como, básicamente, la futura destructora del mundo. Y antes de que logre despertar, Ciri va a pegar un grito de estos que básicamente invocan monstruos de otro mundo, y va a llamar a Geralt con estos poderes. Entonces, Geralt, con la ayuda de Istred, va a utilizar un portal para regresar a su vez a Caer Morhen, justo para evitar que Vesemir le inyecte los mutágenos. Y hasta aquí este episodio. Lo primero de todo, este Rhys, esta representación de este tío, tanto el actor elegido como luego la pinta que tiene y las cosas que hace y tal, y no sé, me ha hecho bastante gracia. Quiero decir, hacía falta un... Y en esta temporada tenemos varios enemigos. Tenemos un enemigo político, como es Dijkstra, que, bueno, pues que debería liarlas muy parda más adelante. Y este tío, pues que se supone que tiene que ser una especie de enemigo en lo suyo, en sus fuertes, del propio Geralt, ¿no? Haciendo sus propias cosillas y demás. Y ya vemos que a pesar de que, bueno, pues le acaban ganando este asalto, también es a fuerza de entretenerlo para salir corriendo, vámonos de aquí, no vaya a complicarse la cosa. Y ya vemos que el tío, a base de hacer un pequeño equipillo así de mala muerte, pues lo vemos que tampoco es que sea muy allá, macho, pues acaba llegando ahí, estoy adelantándome bastante, pero es verdad que acaba llegando a sitios insospechados y acaba poniendo contra las cuerdas, pues a gente grande. Es decir, que no sé, a mí este Rhys como nuevo, como villano así molón, en plan anti-Geralt, por decirlo de algún modo, me hace gracia. No sé, a vosotros si os ha hecho tanta gracia como a mí. Sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí. Yo este Rhys, además, lo esperaba, porque este también en los libros mete tralla durante mucho tiempo, da mucho por culo. Y hacía falta hacerle un buen casting y que funcionara. Y yo creo que en eso han acertado, ¿no? La escena en la que ya... bueno, aquí está narrado como a trozos, ¿no? Esa secuencia. Pero en el libro sí que está descrito de una manera indirecta, pero está como Jaskier ha sido atacado por este tío. No sé si se abre uno de los libros contando esto. Pero sí que se cuenta cómo Rhys llega a Jaskier y lo tortura bastante, lo putea bastante y cómo acaba con el tema de la cara quemada y todo eso. Entonces me hace gracia que lo hayan metido aquí en la serie, aunque le han cambiado bastantes cosas, pero bueno, me parece bien que esté, ¿no? creo que la química con Yennefer y tal, pues también se entre Jaskier y Yen, mola, también está chulo, y todo lo que pasa con Rins ahí, creo que todo eso está bien. Pocas pegas, hay cambios, pero bueno, los acepto y pocas pegas le puedo poner. Luego, también en este capítulo tiene así como cosas chulas toda la negociación esta por la sangre entre Ciri, Vesemir y tal, aceptando que no funciona igual que en los libros también, pero dentro de eso creo que la justificación de por qué Ciri tiene esa obsesión con el mutágeno la puedo entender. Bueno, con obsesión tampoco, pero que tiene muchas ganas de que se lo inyecten y tal, lo puedo entender. Creo que Vesemir, pues al final, bueno, sí que es cierto que los monstruos se están acabando y que él en los libros pues da a entender también que no hay necesidad, pero bueno, en esta ficción como tal yo no lo veo mal, ¿no? Al final está como de jefe de un clan que está yendo cada vez a menos y, oye, si hemos estado ahí 100 siglos, no sé cuánto tiempo sin poder tener esto, bueno, no me parece que esté mal explicado. Otra cosa, insisto, es que no tiene nada que ver con el libro, pero en la propia ficción, en esta propia serie, yo creo que sí que encaja y por lo menos está bien, bien contado, ¿no? Y luego me falla un poquitín más el tema de la profecía, porque en el libro es muchísimo más impactante, tanto cómo les pasa como las consecuencias que tiene después. O sea, cuando escuchan la profecía los que están alrededor y se dan cuenta, y tú cuando la lees, o sea, el impacto que recibes es muchísimo mayor. Aquí oyes la profecía y dices, bueno, pues otra más de estas que oímos aquí en las series y en las películas, ¿no? Creo que no consigue la misma fuerza que se le da, bueno, insisto, que se le da en la novela. Y ya por último, una cosita que he echado en falta es que toda esta relación entre Geralt e Istred, claro, si la gente no lo sabe y tampoco lo ha leído, aunque la serie lo cuenta en la temporada anterior, pero es que yo tampoco sé si este personaje queda bien claro, Istred y Yennefer fueron pareja. Y Geralt, cuando en el libro se encuentran, o sea, hay muchísima tensión, pero muchísima, muchísima, muchísima, entre ellos por Yennefer. O sea, tú no te preocupes porque, o sea, aunque se haya acostado contigo, a mí es al que quiere de verdad, y Geralt, que él es más frío que una piedra, se lo comen los demonios, ¿no? De que el otro le diga eso, aunque tú como lector y el propio Geralt sabes que, bueno, que la relación ya entre Geralt y Yennefer eso está fuera de toda duda, pero este cabrito, este mago cabrito, aunque ayuda y pone de su parte y tal, le toca mucho los huevos a Geralt con eso, y yo lo he echado aquí un poquito en falta, lo he echado un poco en falta porque es una cosa que la recuerdo con mucho gusto de aquel libro, y bah, aunque lo nombran así de pasada, pero creo que le falta un pelín de fuerza. Pero aún así, bueno, pues el capítulo tampoco me hace daño y no me gusta tanto como el anterior, pero yo sí me parece un buen capítulo. Sobre el tema este de la estelacita, bueno, y de las grietas estas que se abren en el mundo, yo es que no acabo de entenderme. Es un invento. Es un invento esto, ¿no? Sí, o sea, no me sonaba de nada, aunque yo los libros los he olvidado por completo, solamente digo, ¿eh? No estaba yo muy metido, pero es cierto que es un componente que me gusta, pero no acabo de saber si es que no se han explicado cosas y se supone que es un tema mitológico de ambientación que más adelante se explicará o qué, porque no acabo de pillar muy bien cuál es la relación de esas grietas con las estelacitas, si es que está hecho el mundo con, o sea, si es que vinieron de meteoritos o vete tú a saber, o es que el planeta es así, yo qué sé, van abriéndose con los terremotos. Yo no acabo de entender muy bien cuál es el origen de todo este asunto. Es que yo creo que no está bien explicado. Te hablan eso de que los monolitos como que resuenan con otras esferas y entonces, claro, cuando Ciri utiliza su poder, pues se crean esos portales. Es un poco lo que te vienen a explicar, pero es que esos monolitos, ya te digo, son un invento que no tiene nada que ver con los libros y que bueno, pues yo tampoco termino de entender muy bien porque la explicación es un pelín pobre, ¿eh? Pero se supone que está todo relacionado con los monstruos, hasta el punto de que la propia existencia de los monstruos y este material, la estelacita, están estrechamente vinculados, por lo menos en el The Witcher de Netflix. Bueno, con los monstruos no especialmente, o sea, no necesariamente con los monstruos, sino con el mundo del que vienen los monstruos, porque esa es la historia, ¿no? Que, claro, es que menuda movida. O sea, se supone que es eso, que todo tiene que ver con los diferentes mundos, las diferentes esferas. Y los monstruos nuevos salen de esa esfera, de ese mundo que estos no pueden, no conocen. Entonces es lo que se han inventado aquí para justificar buena parte de la historia y como tal hay que tomarlo y comerlo. En cuanto a Reigns, la verdad es que, oye, es un personaje que aquí yo creo que está bastante bien. En la novela, joder, Reigns es un personaje muy, muy recurrente. De hecho, se podría decir que es el principal antagonista durante un montón de tiempo, porque es el principal, el que principalmente está buscando a Ciri por todas partes. O sea, actúa en nombre de Vilgefortz, pero esto no se sabe hasta creo que es el cuarto libro, El tiempo de odio, cuando realmente se sabe quién es su benefactor, ¿no? Y ya digo, tiene un montón de encuentros y de careos con el propio Geralt y con los personajes. De hecho, es muy, muy odioso. Llega a caerte especialmente gordo y tiene una frase recurrente que decía algo así como: te mataré y te haré sufrir con estas manos, con estos deditos. Que lo dice constantemente. Sí, sí, es verdad, dices, es verdad. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, que sí. Te da un asco que dices, hostia, cómo te mataría. ¿Cómo te mataría? Y tarda en morir el hijo de puta, ¿eh? Pero bueno. Pero se disfruta. Se disfruta mucho. Tiene, de hecho, un final de estos de justicia poética que lo gozas fuerte. También tengo problemas con la profecía realmente, ¿eh? Porque la profecía, de nuevo, la han retorcido para ajustarla a la ficción esta de Netflix. La profecía original no es así. Ya entiendo un poco, ya creo ver un poco por dónde van los tiros ahora. No me acaba de convencer. Me gusta mucho más la idea original. No puedo evitarlo. Y ya, yo creo que ya. Porque no sé si voy a decir ninguna cosa buena de este episodio. Pero, Jaime, perdona. Es que me acabas de... Porque yo también... Es que, claro, hace tiempo que leí esto. Es cierto que la profecía no es exactamente así, ¿verdad? No, porque no es así. A mí me sonaba, no digo, yo juraría que no es así. Aparte de que es un poquito más larga, creo. Pero no es así, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cambios? ¿Te acuerdas? Ilumíname. Vamos a ver, me tiro de memoria, pero la profecía de Idlina lo que venía a decir, o sea, es una suerte de profecía del Ragnarok, ¿vale? O sea, te habla pues algo así como de que llega el tiempo de la espada y el hacha, del invierno eterno, y se habla de la sangre de los elfos que se va a derramar, etcétera. Y la parte importante, de lo que tiene que ver con Ciri, es que es algo así como que de la antigua sangre resucitará Henniker, que eso me parece que se dice en la serie en algún momento, lo de Henniker, y básicamente se supone que el hijo del hijo de Ciri será o bien el salvador o el destructor del mundo. ¿Vale? O sea, ese es el verdadero sentido de la profecía. Que, claro, por eso, claro, aquí se lo cargan para que sea ella, esa parte. Para que sea ella, exacto, claro, destructora, claro, o salvadora del mundo. Pero el problema de cambiar esa parte de la profecía y de que sea ella la destructora o salvadora del mundo es que te cargas por completo el sentido, en principio, el sentido de por qué la cacería salvaje o el propio Emir Barem Reis la persiguen, ¿sabes? Entonces, claro, por eso creo que es una verdadera cagada, porque vas a cambiar por completo el sentido de la historia si cambias la profecía. Y ya la han cambiado, así que, pues a tomar por culo. Bueno, pues si no tenemos más que decir sobre este tema, dentro de que, bueno, aquí ya se han puesto algunas semillitas para cositas que van a pasar en Nilfgaard, ¿vale? Que yo no sé si no serviría, date cuenta que en Juego de Tronos hay un opening donde estás viendo el mapa, parece que no, pero sabes dónde están pasando las cosas. Es verdad que en las novelas que yo tenía tampoco había mapas del mundo de Andrzej Sapkowski, aunque luego sí es cierto que por internet pues yo ya he visto mapas y demás, y me imagino que habrá algunas ediciones donde aparecieron. Bueno, la cuestión está en que aquí aparece cuando Cajir vuelve a Nilfgaard con una sola imagen. Yo no sabía dónde estaba, yo digo, pero esto ya en Nilfgaard, luego lo asumes por contexto Y si estás atento... Pero es que no es Nilfgaard, es Cintra. Es Cintra, ¿vale? O sea, ves como... Claro, tomada por los nilfgaardianos. Pero como eso ya es de Nilfgaard, como ellos lo... Pues casi es como que él ha vuelto... Está ahí, como que él recupera un poco su estatus, porque es una zona ocupada y como que de algún modo, pues para Nilfgaard eso ya es, digámoslo así, un terreno suyo. Eso ya es cosa suya. Entonces, es a lo que voy. O sea, no pasaría nada si al presentar un sitio, pues te dijeran no sé qué. Pues qué sé yo. Cintra, Nilfgaard, templo no sé qué, porque cuando llegas al templo este, que ese templo ya había salido en la primera temporada, ¿no? Pues es que me parece que sí, que sale. Pero es que ni siquiera los personajes lo verbalizan, ni siquiera lo presentan, en plan, bueno, algunas respuestas seguramente nos las den ahí. Y ves el templo y dices, ah, estupendo, pero no me puedes decir cómo se llama el puto templo, no puede salir un cartelito, no puede... No sé, el mundo, tú lo ves, el mundo de este universo tú lo ves... Pero no lo comprendes. La serie no lo está mapeando, no lo está cartografiando de cara al espectador. Cosas que en otros universos, joder, tú lo vas viendo, ¿no? Tú, aunque no hayas visto un mapa de la Tierra Media, tú ves las tres películas del Señor de los Anillos y entiendes perfectamente el recorrido que se están marcando los tíos y por dónde van, de principio hasta el fin. Y en Juego de Tronos también hicieron un ejercicio bastante notable de saber dónde ocurren las cosas. Vale, no solo por asociación. En este universo está la cosa bastante más confusa, ¿no? En mi opinión, es que por lo menos. Pasan dos cosas, veo yo en este sentido. Primero, a mí me explicaron en la carrera, en narrativa audiovisual, que cuando ves la Torre Eiffel y pones un cartel abajo que pone París, pues eres un poco subnormal narrando, porque no hace falta, ¿vale? Pues ya todo el mundo lo reconoce. Pero este no es el caso. A mí me pasa a veces como a ti, Runa, y me he leído los libros y tal, y he jugado a los juegos, y a veces digo, ¿dónde mierda están? Porque es que no lo sabes. Porque además no son pocas, porque si fueran tres localizaciones, dices, vale, pero es que tiene donde se junta, está Cintra, está Caer Morhen, está el santuario, está donde se juntan los magos, está, o sea, hay sitios de sobra, ¿vale? No son dos o tres, o sea, hay bastantes a lo largo de la temporada. Entonces, tío, ponme un maldito cartel, por lo menos. Y luego es que además tiene otro pequeño pecado esta serie, y es que sí, vale, Caer Morhen es Caer Morhen. Yo creo que aquí cualquier espectador que haya visto la serie sabe que donde nieva y hay rocas es Caer Morhen. Pero el resto de localizaciones son un poco un totum revolutum ahí, que no sabe uno si están al norte, al sur, en medio, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. O soy yo tonto. Pero no queda nada bien explicado, entonces es muy difícil explicar. Que vienen los del norte... Pues es que precisamente en las series normales al norte hace el frío, pero es que está el frío, pero aquí casi ni siquiera eso se cumple. Entonces es un despiste generalizado para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la serie es cierto que fracasa. Para mi gusto, fracasa. ¿Puedes seguir la serie? Sí, puedes seguir la serie, pero sería de agradecer un poquito de ayuda con eso. Bueno, pues sigamos con la serie, ya que tú lo dices, pues nos metemos con el siguiente capítulo. Bueno, pues vamos a este sexto capítulo que se llama Querido Amigo, en alusión a unas cartas que se envían, por cierto, Yennefer y Geralt en las novelas, muy divertidas. En fin, lo que nos cuenta el capítulo es Geralt y Ciri, que están alejándose de Caer Morhen, pues porque saben que si se quedan ahí puede ser un problema tanto para los brujos como para ellos mismos. Así que bueno, en un lago van a empezar a combatir a un monstruo que se arregló del monolito de Cintra, mientras Geralt está investigándolo. Que es una especie, lo que llaman un Chernabog, pero también, como todos los monstruos que salen de estos portales, mutado o diferente de los que conocen en este mundo. El monstruo va a matar a Sardinilla, lo que nos dará una emotiva despedida, que al parecer fue escrita por el propio Henry Cavill, y va a acabar siendo abatido, el monstruo digo, por el brujo que utilizará a Ciri como cebo. Después de esto van a acudir al templo de Melitele, que está gobernado por esta sacerdotisa Neneke, que es una vieja amiga de Geralt. Y sabemos que aquí Geralt fue enviado por Vesemir, cuando era un crío, cuando era joven, para aprender a utilizar las señales de brujo, estos hechizos que utilizan los brujos y qué tan útiles y llamativos son. La cuestión es que el plan de Geralt es que Ciri reciba el mismo adiestramiento, más o menos, que aprenda a utilizar su magia. Lo que no espera ninguno es recibir la visita, por sorpresa, de Yennefer. Y esto, claro, pues va a dar un emotivo reencuentro tanto a Geralt como a Yennefer y un par de situaciones así con ciertamente cómicas y entrañables. Mientras tanto, vamos a tener a Kajir, que ya ha llegado a Cintra, a bordo del barco de refugiados. Se va a estar intentando poner al día con toda la situación, con Fringilla, que ya sabemos que está ahí liada con sus elfos y todas estas cosas. Pero, de hecho, esta alianza con los elfos no parece estar en su mejor momento, porque, claro, Francesca, esta elfa, que había quedado embarazada, merced a la magia de la bruja de la cabaña, va a tener a su hijo. Y esta esperanza, esto de tener nuevos elfos, por fin, algo que no ocurría en siglos, pues da alas a los elfos de cara a la idea de volver a reunirse todos y volver a prosperar y volver a tener una sociedad como Dios manda. Y no tener que estar sujetos a ningún humano, que es lo que ellos no quieren bajo ninguna circunstancia. Istred, por su parte, va a recurrir a los servicios de dos historiadores, que son Codringer y Fenn, para determinar quién diablos es Ciri, por qué es tan importante y tan poderosa y por qué diablos todo el mundo la está buscando. Y lo que van a descubrir en definitiva es que la sangre de Lara Dorren, una suerte de arma, nos cuentan, creada por los elfos para vengarse de los humanos, corre por las venas de la Casa Real de Cintra y, por tanto, de Ciri. Mientras tanto, en Caer Morhen, Vesemir, que está muy muy arrepentido por haber intentado convertir a Ciri en bruja, va a recibir la visita de Rhins, que le va a dejar, por supuesto, muy mal herido, le va a robar el mutágeno y va a escapar del lugar para viajar poco después, junto con unos matones, al templo de Melitele en busca de Ciri. Ahí, por supuesto, se va a topar con la propia Ciri, pero también con Yennefer y con Geralt. Por supuesto, Geralt va a empezar a combatir con todas sus fuerzas a los matones y al propio Rhins, mientras Jen y Ciri escapan del último, de Rhins. De hecho, van a escapar porque Ciri logra improvisar con la ayuda de Yennefer un portal. Y se largan, Rhins escapa antes de que Geralt le enganche del pescuezo, pero justo va a ver, en el momento en el que se están yendo, va a ver a Yennefer que se mete en el portal, pero le lanza una mirada y en ese momento Geralt sabe que Yennefer le está traicionando. No sabe por qué, no tiene ni idea de por qué, pero sabe que le está traicionando. Así que, nada, así termina el capítulo. Una preguntita. En las novelas, yo no recuerdo a Geralt pegando puñetazos ahí a Fostial vivo nunca, pero como no los he leído todos, en el cuarto me quedé, no sé si realmente estas habilidades de liarse a llaman porro limpio y que le salga bien, pues bueno, tiene mucho sentido. Hombre, tú ves a Henry Cavill y dices, hombre, en este caso el actor, pues si tiene que... O sea, te lo crees, ¿no? O sea, es como, bueno, pues... Uno de esos actores que dice, lo acepto que se lía puñetazos y se carga a un grupo de gente, ¿no? Pero no sé si esto está más puesto al servicio del actor que del personaje. ¿Tú qué le dices, Jaime? A ver, Geralt sí que tiene alguna hostia, alguna pelea a puños en los libros, pero efectivamente no con una eficacia tan bestia como la que aquí se le supone o se le otorga. A ver, bien es verdad que no deja de ser un mutante. Tiene mejores reflejos, mayor fuerza y mayor resistencia que un humano corriente. Si se pone a pelearse con gente, por lo general va a seguir ganando. Pero sí que es verdad que en los libros, cuando se pelea con una multitud, véase ya 4 o 5 personas, el tipo, incluso con señales y todo, lo sufre, ¿eh? Acaba siempre... Geralt es un pupas. Siempre acaba muy jodido, recibiendo hostias por todas partes. Entonces, bueno, escenas como la que se ve aquí en el final de este episodio, que está muy chula, es muy eficaz y muy efectista, no se dan en los libros. Que pueda cargarse a 5 Haiyanes con esa facilidad y que solamente le hagan un corte. Eso en los libros no se ve. Uh-huh. Y luego también es cierto que hay un momento aquí donde Geralt y Yennefer pues tienen un instante así pseudo romántico donde más o menos... Pues se dicen que se han echado de menos y que va un poquito más allá, ¿no? Que sí que es cierto que hay sentimientos que van, bueno, más allá de la simple amistad. Pero tampoco no va a ninguna parte, lo cual yo creo que es de agradecer, ¿no? El hecho de que tengamos ahí un juego de sí, sí, pero no... Que yo creo que probablemente llegue más lejos aquí en la serie que en los libros. Estoy casi seguro que muchas cosas van a intentar potenciarlas porque la gente las va a pedir y se les va a hacer caso. Pero bueno, no sé, hay algunas cosillas que me parecen poca cosa. La muerte de Roach, ¿no? De aquí Sardinilla, como la conocemos. pues no sé, el otro, adiós, compañera, no sé. Y sí es verdad que se venga del bicho, pero es como que, bueno, pues le da un poco igual, ¿no? No sé, no sé. Se supone que ha sido una compañera inseparable, ¿no? La yegua del bueno de Geralt. Me parece poca cosa. No, no siento yo esta pérdida. Y eso que ahora, pues con un poquito de musiquita y con un poquito de montaje puedes conseguir que la muerte de un animal pues sea, vamos, o sea, de las muertes más sentidas que se puedan ver en series de televisión o películas. Pero me parece un poquito poca cosa. Pero bueno, también es verdad, de nuevo, esto es una cosa que pasa en los libros, no necesariamente en la serie, pero en los libros Geralt tiene muchos caballos. Lo que pasa es que a todos les llama Sardinilla. Todos tienen el mismo nombre. Pero claro, es que Geralt pierde caballos con una facilidad pasmosa. Cuando no se lo come un monstruo, se le sale corriendo o directamente lo pierde. ¿Sabes? Entonces simplemente coge otro y le pone Sardinilla. No parece que sea el caso, porque una despedida tan, bueno, tan emotiva. Digamos que le escribe, le suelta unas palabras y tal, y sacrifica al caballo, ¿no? Pero bueno, simplemente lo comento a modo de curiosidad para quien no se haya leído los libros. Oye, ¿y este matrimonio, Ellie Schrödinger y Fenn, que son los anticuarios libreros estos, bueno, vamos a llamarlos como sea, que tienen tantísima información, que no deja de ser, pues eso, el seguir dándole importancia a Istred, que esté ocupado en algo, que se mantenga ahí, pues eso, atareado mientras la historia aguarda a darle mayores protagonismos, porque está claro que este personaje le quieren dar papel, le quieren dar el rol, no lo van a apartar así tal cual, así como así, pero es verdad que este personaje se entere gracias a esta gente. Es que no sé, esta gente tiene mucha información, ¿no? Sí, son dos personajes que también aparecen en los libros, aunque no tienen, o sea, Istred, como ya hemos dicho, no tiene nada que ver con ellos realmente, pero estos tipos, bueno, en los libros son abogados, de hecho, y son gente que tiene mucha información, pero porque actúan como abogados de, pues un poco de maestros del crimen, ¿no? De alguna manera. Pero, y por eso tienen un montón de información, realmente. Lo que pasa es que aquí, pues sí, la información que manejan es algo verdaderamente salvaje, ¿no? Aquí en esta conversación es cuando se acaba llegando a la conclusión de que, bueno, se cita un personaje que va a ser vital para más adelante, que es lo de Lara Dorren. Sí, Lara Dorren, sí. Que es otra elfa, ¿no? En teoría. Es la elfa la que aparecía en la visión de Ciri, al final de la visión de Ciri, con el bebé en brazos. Esa es Lara Dorren. Es que yo creo que esta parte creo que la recuerdo. Además creo que son dos hombres, y creo recordar, y aquí son hombre y mujer, aunque bueno, eso tampoco importa mucho. Va, les encarga algo y luego, como no sé, ya no sé si es en el libro siguiente o al final del mismo libro o algo así, pero vamos, como tropecientas páginas después, entonces vuelve por allí y ya, o les manda una o recibe una carta de ellos o algo así, y entonces es cuando Geralt ya se entera de todo eso que aquí descubren en 8 minutos de capítulo. Es como, ala, venga, lo juntamos aquí todo y encima por medio de un personaje que no es. Pero sí que es cierto que te dan a entender eso, que estos son abogados y que manejan información de eso de que si te quieres enterar de algo que nadie más pueda saber, ve a estos dos tíos, ¿no? Eso sí que creo que el libro lo explica bastante bien, que tienen forma de acceder a información privilegiada de la naturaleza que sea, y Geralt lo aprovecha, ¿no? Además, es bastante gracioso cuando va allí a verlos y tal. Yo, vamos, lo recuerdo con bastante cariño. Y luego tienen un final que no sé si se verá en la serie, pero un final bastante truculento también, estos dos. Porque, bueno, hay alguien también que va borrando todo el rastro de cualquiera que pueda saber algo de Ciri. Y, bueno, le quedan dos pelas. No sé si aquí acabarán igual. Entonces, que metan a este Istres por aquí, pues, bueno, vale. Bueno, lo aceptamos. Pero yo, lo barato que sale conseguir la información, ¿no? Eso sí que me hace extraño, ¿no? El primer libro que hablemos y mira, el pergamino que teníamos ahí encima, en la mesica de al lado, estaba la clave del asunto. Bueno, eso podíamos haberlo trabajado, yo qué sé, ponmelo 4 capítulos después, ¿no? Pero no, aquí después del almuerzo ya está. Un poquillo raro. Bueno, hay que hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida. Oye, Fray Cuitas, descarga de mis circuitos el nuevo programa de la órbita de Endor. Es puro alcohol en audio. No está aquí tu amigo, pero escuchar ese podcast me gustaría. No, el amo nos prometió ese podcast solo para nosotros, Colum. Lo adivino a nosotros. Perdonen, extrañas criaturas y robot. Esto ya no es Hogwarts, por tanto la pregunta es... ¿Dónde leches estoy, Harry? ¿Harry? ¿Harry dices? Harry entre nosotros no está. ¿Harry es amigo de Smeagol? Si tiene cerveza, yo me voy con él. Aunque esto solo es el paraíso del podcasting. Ah, entonces estoy bien aquí. 5 puntos para la casa de la órbita de Endor. ¿De la ciencia ficción y la fantasía el podcast es? Entre otras cosas, cacho carne. Verde. Escúchalo de mi tesoro. Y cacho carne azul o gris enfermizo. Y cacho carne blanca y arrugada. Y tíos malos, de verdad. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos con la temporada 2 de The Witcher. Nos quedan 2 episodios, 2x07, 2x08, y nos metemos con el que se titula Bolethmeir. Bolethmeir, que es el nombre de esta bruja madre que se han inventado para la ocasión y que de algún modo pues, va a ser como el villano jefe de final de fase, el Sauron, por decirlo así. El que está detrás de todos los planes oscuros y bueno, el que de algún modo pues pretende ganar en esta carrera contra reloj para hacerse con Ciri, pues pretende ser ella, la que se haga con la niña. Cuéntanos exactamente de qué va este episodio, Jaime. Muy bien, pues recordemos que en primer lugar habíamos dejado en el anterior episodio a Geralt con ese momento en el que se siente traicionado, no sin razón, por Yennefer y a esta última y a Ciri desapareciendo por un portal. ¿A dónde les va a llevar este portal? Pues a una granja, Cintra, cerca de Cintra, que recordemos es el lugar en el que Ciri se refugió después de su huida y es el lugar en el que poco después se reencontraría o se encontraría por primera vez con Geralt. El caso es que Yennefer va a convencer a Ciri de que hay que volver a Cintra, porque claro, Geralt probablemente no ha podido con estos matones con los que estaba luchando, y si no ha podido con ellos seguramente es porque están no solo contratados por Nilfgaard, sino también llevados a Cintra de resultas. Así que bueno, van hacia allá y Lo que realmente quiere Yennefer, por supuesto, es llevar a Ciri a la cabaña de esta bruja de Bolethmeir, como ya sabemos, para recuperar sus poderes. Van a emprender entonces una travesía hacia este lugar y Yennefer va a tener la oportunidad, por tanto, de ser testigo de cómo utiliza Cirilla sus poderes, un par de veces al menos. Bien, y mientras tanto lo que tenemos en Cintra es que Francesca pues ya se le cae la careta de alguna manera y tras el nacimiento de su bebé deja bien claro a Fringilla que no tiene ninguna intención de seguir sus planes. Esto, por supuesto, va a elevar bastante la tensión de la situación y de este modo Cajir y Fringilla van a quedar en una posición pues bastante comprometida porque el emperador Emir Barenreis va a llegar en próximos días y si la alianza con los elfos no fructifera, pues esto va a suponer un terrible fracaso para ambos, pero sobre todo para ella. Hasta tal punto está nerviosa y está inquieta que no solamente intenta retomar el contacto con la logia de los hechiceros, concretamente con su tío, sino que además va a asesinar a toda la plana del ejército nilfgaardiano a fin de acojonar a Cajir lo máximo posible y tenerle de su lado cuando el emperador llegue por fin a Cintra. Todo esto, no obstante, se va a saldar con el asesinato del bebé de Francesca a manos de un desconocido en una escena, pues bueno, que resulta bastante, bastante cruda por su contenido, como es obvio. Mientras tanto, vamos a tener a Geralt, que va a salir del templo de Melitele en busca de Ciri y Yennefer, pero va a necesitar ayuda. Y como sabe que Yennefer estuvo con Jaskier, lo que va a ir a hacer es ir a rescatar a su viejo amigo. Van a tener un reencuentro en el que se van a perdonar pues, los desmanes que vimos y que ocurrieron al final de la primera temporada. Y Jaskier le va a contar cómo le encarcelaron en el momento en el que él estaba espiando a Yennefer, ya cautiva ella también, y cómo se desvaneció tras haber recitado unas extrañas palabras. Son unas palabras, no obstante, que Geralt reconoce, porque las identifica como el salmo de invocación de Bolethmeir, que es la madre inmortal, que lejos de ser una suerte de ser bienaventurado que concede favores sin ningún tipo de contraprestación a cambio, Geralt sabe perfectamente que este es un demonio de otros tiempos y que los brujos, de hecho, lucharon muy fuerte para poder encerrarla en su cabaña y que no pudiera volver a salir, porque es un demonio que se alimenta de la desesperación y el odio humanos. En fin, ambos se van a encaminar a los aledaños de Cintra, que es precisamente donde se encuentra la cabaña de la bruja, como ya sabemos, y se van a encontrar en el camino la compañía de enanos de Jarpen Thigrin, que son también de nuevo unos viejos conocidos de la anterior temporada, concretamente del episodio del Dragón Dorado. Van a lograr interceptar tanto a la hechicera como a Ciri y van a pedir, y Geralt, que está por cierto muy cabreado con Yennefer, como no podía ser de otro modo, va a retenerla y va a pedir a los enanos y a Jaskier que se lleven a Ciri de vuelta a Caer Morhen. Yennefer entonces, a exigencia del brujo, va a decir a recitar el encantamiento. Ambos van a viajar a la cabaña de Bolethmeir para acabar con ella, pero justo en el momento en el que llegan van a ver cómo esa esencia de Bolethmeir escapa de la casa. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues fruto del sufrimiento de Francesca al perder a su bebé y también, por supuesto, del sufrimiento de la propia Fringilla al ver cómo sus planes se van cayendo y desmoronando uno por uno. Total que la bruja ha escapado. ¿Y dónde va? Pues a refugiarse nada más y nada menos y nada más que al cuerpo de nuestra querida Ciri. Y así es como termina este episodio. De todos modos, a mí hay algunas cosillas que me han hecho mucha gracia. Ver la casa, la cabaña de la bruja alzarse sobre sus patas de pollo y demás, esto es de la mitología, esto es de Baba Yaga de toda la vida. O sea, esto es la auténtica y genuina Baba Yaga, ¿no? John Wick. Es esto, ¿no? O sea, es tal que así. Obviamente, como utilizaba muchos recursos de la mitología europea Andrzej Sapkowski en sus libros, pues bueno, encontrarnos esto pues está bastante bien, ¿no? Es una cosa como muy chula, o sea, realmente esta bruja es Baba Yaga, se puede decir, y esta es la representación física y estética más acertada, en mi opinión. Me pareció una cosa como muy muy chula, muy muy cañera, dentro de que ya lo habíamos visto, yo esto lo he visto en Los Simpson, lo he visto, no sé si en alguna peli, me suena de haberlo visto en alguna peli del estudio Ghibli también, aunque ahora mismo no sabría acertar en cuál. Pero me parece una representación visual potente, ¿eh? Bueno, no solamente es Baba Yaga por el tema de la cabaña con las patas de pollo, que evidentemente así es, sino que también, si recordamos, en el episodio número 2, que es cuando se encuentran con ella, la propia Fringilla Vigo cuenta esa historia que le contaban a ella a su vez de cómo una bruja en los bosques se dedicaba a traer niños para asarlos en su caldero y luego comérselos, que esto es tal cual lo que se decía de Baba Yaga, de la mitología eslava. Así que, desde luego, la inspiración más que evidente está en este personaje, que luego, por cierto, es un personaje, el de la bruja que atrae a los niños para comérselos, que es bastante conocido y reconocible dentro de lo que es el folclore, pues por supuesto europeo y yo creo que occidental, ¿no? Porque incluso dentro de la fábula de Hansel y Gretel tenemos a esa bruja que hace precisamente esto mismo. No tiene una cabaña con patas de pollo, pero sí que atrae a los niños para comérselos. Sí que es una figura recurrente que aquí desde luego se ha utilizado. Pues sí, yo ahí nada más que decir, la cabaña mola y también me suena haberla visto en alguna ficción más por ahí, pero yo tampoco lo sé situar, pero bueno, que está bien. Yo, si me dejáis, me meto con un par de cositas del capítulo que sí que quiero comentar. Para variar, que ya le hemos dado bastantes palos a todas las tramas de Nilfgaard, sí que lo poquito que se les dedica en este capítulo sí que me vale. Aceptando barco o pulpo o como queráis, aceptando eso me vale. Y es el cambio que yo no me esperaba para nada en la política esta de los elfos. Porque realmente en los libros, los elfos están ahí, son bandas, digamos que serían los bandidos tradicionales de toda la vida. Ellos están ocultos en los bosques y van troleando a las tropas prácticamente de todos los reinos, dando por culo y tal. Y se entiende que de una u otra manera colaboran con Nilfgaard, más o menos. Entonces yo, claro, estaba viendo cómo se estaban integrando ahí en el ejército, cómo les daban de comer, cómo los acogían y tal. Y digo, bueno, esto va en esta dirección, se están entendiendo, vale, eso va a ir a parar a lo que yo he leído en los libros. Entonces, claro, esta muerte del bebé aquí, primero que se niegue esta elfa, bueno, pues ahora es que ya como tengo un bebé que proteger, yo ya todo lo que hemos hablado a tomar por culo. Vaya usted a saber por qué cambia de opinión así. Bueno, sí, por la bruja, ¿vale? Ya que nos lo han dicho, pero bueno. Es demasiado radical el cambio, pero he aceptado eso. Sí que me sorprende mucho porque yo no me lo esperaba, insisto. Esa colaboración entre Nilfgaard y los elfos más o menos está ahí. Y esta ruptura tan tocha y con muerte de bebé por en medio, a mí realmente me sorprende, ¿no? Me parece todo súper dramático, tanto la muerte del bebé como lo que luego la venganza que se toma esta, que ya no recuerdo si es en este capítulo o en el siguiente, porque como lo vi así tan de seguido. Es en el siguiente. Bueno, pues perdonad que me haya adelantado, pero es todo muy tocho, ¿no? Y mira, me mola. No sé si el peaje pagado es suficiente, pero por lo menos todo eso me mola. Y me voy también a dos o tres cosillas así rápidas que me hacen mucha gracia en este capítulo. Y todo tiene que ver, o mucho tiene su sustento también en los libros. Primero, la relación entre Ciri y Yennefer. Al principio del capítulo, cuando se van por el portal y están ellas dos solas, enseguida te das cuenta que, vale, esta se ha llevado una niña porque quiere hacer una ofrenda, recuperar su poder, pero ya te estás dando cuenta con las miradas, solo con las miradas de esta actriz, ya te estás dando cuenta de que la chiquilla le gusta y le jodería hacerle daño. Igual que también, bueno, está Geralt por medio, ¿vale? Pero efecto colateral, digamos, pero por ella misma la propia Ciri se gana, digamos, el afecto y el respeto de Yennefer, ¿no? Yo creo que cómo la impresiona haciendo magia así de buenas a primeras, eso está muy bien narrado, me parece a mí, en la serie. Igual de bien me parece que funciona el encuentro entre Jaskier y Geralt. Yo creo que es de lo mejorcito de la temporada. O sea, el reencuentro de estos dos, que además ya nos habían adelantado muy bien ese rencor que tiene Jaskier por haber sido abandonado y tal. Y esa forma de entrar, bueno, con ese pequeño gag cuando entra a la cárcel a rescatarlo, cómo se levanta, le mira al final, le va a hacer un reproche ahí y tal, pero qué cojones, van a tomar viento, se dan un abrazo y enseguida, pues yo qué sé, aunque luego se lo volverá a sacar el tema y se lo volverá a restregar, porque tú me abandonaste, no sé qué, pero ya es a todo lo pasado, ¿no? O sea, me parece que está muy, muy, muy, muy bien por parte de, bueno, de la dirección, del guión y de los actores. Y me mola también mucho ya al final del capítulo, todo lo que tiene que ver con el shock de Ciri cuando Yennefer la traiciona, se da cuenta de, pero cabrona, tú me has traído aquí para esto. Y cómo luego llega Geralt, llegan los refuerzos, cómo le pone a Yennefer ahí la espada para decirle, hijo de tu madre que me has traicionado y tal. O sea, todas esas dinámicas entre los personajes que queríamos ver en esta serie, Ciri, Yennefer, Geralt, Jaskier, todo eso me mola mucho. Me parece que en ese aspecto este capítulo es... yo quiero muchos como este, muchos, muchos como este. En las futuras temporadas sí las hay. Yo quiero esto. De hecho, el rollo político aquí me parece que es el episodio donde para mí mejor está tratado, ¿no? Frengel aquí que quiere un poco volver a recuperar su poder político como hechicera real, por decirlo de algún modo, que está viendo que algunos generales, algunos oficiales se le están subiendo a la chepa, ¿no? El instante aquel, ¿no?, del episodio anterior cuando cuelga, cuando lanza a una de estas personas que ha robado un mendrugo de pan y la cuelga ahí sin mayores milamentos, en plan, pues vaya, vaya líder que estás hecha tú, ¿no? Pues aquí ella toma unas represalias que me parece que son una barbaridad, ¿no? Lo de usar, no sé qué fue lo que usó. No sé si es veladona. Veladona, exactamente, veladona. Usa veladona para petrificarlos a todos, pero ellos siguen despiertos y conscientes y como, joder, o sea, le atraviesa por el ojo hasta el cerebro un puñal al oficial este que se le había puesto farruquito, pero luego los va matando a todos, ¿no? Mientras Khajiit también lo está viendo sin poder moverse, como diciendo, así las está gastando esta chica. Y claro, como le dice, oye, cuando venga la, ¿cómo le llama? La llama blanca, ¿no? O sea, su rey. Cuando venga la llama blanca, más vale que me elogies porque ya sabes cómo las gasto, ¿no? Es una manera, además el propio Khajiit le había estado pidiendo fuerza, tienes que demostrar más fuerza, más potencia, tienes que ser más cañera. Bueno, pues si esta demostración no es suficiente fuerza, se ha cargado todos los oficiales así que estaban mangoneando en la ciudad y que de algún modo podrían correr riesgo de eclipsarla a ella o de tomarla por el pito de un sereno y que toda esa autoridad pues se diluyera, pues ahora de repente están capuz, ¿no? Es como, ¿te parece suficiente fuerza esta o más? ¿O quieres un poquito más? No sé, y Khajiit, pues yo creo que aquí ya se lo mete en el bolsillo ya definitivamente. Es como, oye, pues estupendo, pues estamos juntos, estamos en el mismo barco. Y claro, como incluso pactan, ¿no?, el hecho de atribuirse lo de la muerte de... Bueno, no sé si esto es también de este episodio o del siguiente, pero lo de la muerte del bebé, decir, oye, yo no sé si ha sido tú, estupenda idea. Pues no he sido yo. Pues va a ser una estupenda idea que haya sido tú, así que eso va a ser lo que vamos a vender como una manera, ¿no?, de que los dos nos situemos así en un punto potente, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, y los dos escalamos posiciones para cuando venga el que manda de verdad, pues nos tenga aquí en consideración. Me parece que son las típicas intriguillas así, pues que en Juego de Tronos van muy bien, posiblemente aquí, pues las intrigas de The Witcher son de otro calado, de otra historia, pero a mí me ha hecho bastante gracia el modo en que se ha tocado el asunto de, aunque sean Cintra, pero los asuntos nilfgaardianos, por decirlo así. Me ha hecho bastante gracia en este episodio. Por dar un par de detalles sobre el tema de los elfos que comentaba Pagis, que en este episodio, pues como bien hemos visto, aparece bastante resaltado. Los elfos en la novela realmente no llegan de facto a tener una alianza con Nilfgaard, pero es cierto que Nilfgaard sabe perfectamente que hay un descontento tremendo por parte de los elfos debido al racismo imperante en todo el norte. Y entonces lo que hace es instigar que se creen estos grupos de Skoyatel, los ardillas, que son básicamente grupos de terroristas elfos, que se dedican a sembrar terror, como bien ha dicho Pagis, entre todas las tropas de los reinos del norte que pueden. No solamente las tropas, sino también, por supuesto, entre la población civil. Y al final pues se convierte en una reacción, digamos que más o menos natural, por todo el odio que están sufriendo, pero instigada en primer lugar por el imperio de Nilfgaard. Y luego, otra cosa que se me olvidó comentar hace un rato al principio del episodio con respecto al tema de esa supuesta infertilidad o esterilidad de los elfos, en las novelas realmente la razón es mucho más, como siempre, tirando a la comedia, ¿no?, que lo que se muestra en la serie. En las novelas lo que te cuentan es que los elfos, que ya sabemos que, claro, son extraordinariamente longevos cuando no inmortales, se tienden a tomar las cosas con mucha más calma. Mucha, mucha calma. ¿Qué pasa? Que, claro, esto para las mujeres elfas acaba siendo un verdadero problema, porque pues se encuentran con que sus compañeros varones no tienen demasiada sangre y, por tanto, el tema del folleteo como que no lo llevan tan bien como a ellas les gustaría. Y precisamente por esto es que empiezan a proliferar los mestizos, los medio elfos y este tipo de cuestiones, porque los hombres, que tienen un tiempo mucho más limitado, se toman las cosas de una forma muy diferente. Y esto a las elfas les da vidilla. Así que ya sabéis que el hecho de que no nazcan elfos puros, al menos en los libros tal y como es, no depende tanto de que sean estériles como de que están hasta las pelotas de que sus hombres elfos sean un poco, en fin, un poco flojos, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es el episodio en sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta este episodio. Me gusta sobre todo porque, igual que os pasa a vosotros o que le pasaba a Rafa, a mí me mola mucho esta interacción entre Jaskier y Geralt. Y me gusta el reencuentro, esa forma que, claro, que tú has visto el rencor que tiene Jaskier, pero en cuanto ve a Geralt se le echa a los brazos sin dudarlo ni un instante. Luego, no obstante, no tiene ningún problema ni ningún reparo en estar echándole en cara pues lo que ha hecho, haciendo esa imitación que hace de él. Bueno, me parece que se hace y se genera una dinámica de lo más graciosa y bastante disfrutable, la verdad. Quizá lo que sí que es cierto es que me habría gustado más ver a Yennefer siendo fiel a lo que realmente es. Y ni siquiera me voy a poner purista con el tema de los libros en este aspecto. Voy a centrarme en lo que nos han estado hablando en la serie, porque en la primera temporada recordemos que Yennefer lo que ante todo quería era un hijo o una hija. Esta era su principal cuita y por lo que prácticamente remueve cielo y tierra para conseguir. Y en este momento que tiene a su disposición, aunque no sea biológica, a una persona a la que podría llegar a considerar su hija, sobre todo teniendo en cuenta su relación con Geralt, en su lugar parece más centrada en recuperar sus poderes, aunque finalmente veamos que se va a echar atrás y se va a arrepentir de lo que podría o debería haber estado. Así que, bueno, es que yo tengo muchos problemas con Yennefer en esta temporada, la verdad. Me parece que no está bien escrito el personaje, desde luego no tan bien escrito como en la primera temporada. Y esta parte, concretamente en este episodio, creo que la revelación debería haber llegado mucho antes. La revelación de no voy a entregar a esta niña a Volesmeir, mucho antes de lo que llega realmente. Por lo demás, ya digo, es un episodio que se puede disfrutar mucho y que bueno, que está bastante bien. Bueno, es el penúltimo, nos vamos a meter con el último. El último que ya es un corre-corre que te pillo, digamos que ya prácticamente todas las mechas de todos los cartuchos de dinamita que se encendieron en episodios anteriores, pues aquí estallan. Quizás sea el episodio con más acción y que menos cosas cuenta, pero algo cuenta, Angulo. ¿Qué cuenta? Bueno, sí, pues bastantes cosas. Y como bien has dicho, pues aquí estalla todo, porque es un episodio con mucha acción. Con bastante acción. Lo que nos habíamos dejado en el anterior, que era Ciri poseída por Volesmeir, pues vamos a encontrar que la consciencia de Ciri está aletargada, por supuesto, y de alguna manera está metida dentro de una suerte de ilusiones en las que puede volver a ver a sus seres queridos, todos ellos vivos, Cintra, de nuevo rebosante de vida y energía. Y lo que está haciendo en realidad el demonio, o sea, Volesmeir, en posesión de su cuerpo, es asesinar uno por uno a los brujos de Caer Morhen mientras estos duermen. Total que en el momento justo en el que va a acabar con Vesemir, aparecen ahí Geralt y Yennefer, y claro, Geralt empieza a utilizar sus sentidos y algo de lógica deductiva para descubrir que es Volesmeir, en efecto, quien ha tomado posesión del cuerpo de Ciri. Total que todos los brujos se despiertan. Obviamente van a querer venganza por el asesinato de sus hermanos y se van a preparar para combatir al demonio. Lo que pasa es que Geralt, como no podía ser de otra manera, insiste en que puede hacer que Volesmeir abandone el cuerpo de Ciri, a la que considera ya su hija, por supuesto. Así que va a tener que convencer a Vesemir y al resto de sus hermanos de que no llegue la sangre al río, al menos para con ella. Yennefer, por su parte, que está muy muy arrepentida por todo lo que ha hecho y por la traición a Geralt, pues va a ayudar o va a querer ayudar haciendo una poción y entregándole a Jaskier para que se lo dé a su vez a Geralt un jasper rojo, que al parecer es una cosa que da mucho equilibrio. Bueno, luego ya veremos a ver qué pasa con esto. Total que llegan todos a confrontar a Bolesmeir en el gran salón, donde está este monumento a los brujos muertos, este árbol del que cuelgan espadas y medallones, pero resulta que en el interior del árbol, oh sorpresa, hay uno de estos monolitos. Bolesmeir, por supuesto, va a utilizar el monolito para abrir un portal a ese mundo del que vienen estos monstruos mutados y van a empezar a entrar basiliscos enormes contra los que estos brujos no están en absoluto habituados a combatir. Total que Geralt va a intentar por todos los medios que Ciri se despierte, pero esta Bolesmeir no solamente tiene muy atrapada su conciencia, sino que resulta que es que como ella es de otro mundo y la cabaña pues se ha destruido y era su contenedor, si no tiene otro contenedor no va a poder salir de ese cuerpo. Mientras tanto, todos los brujos van cayendo como moscas ante los basiliscos, pero bueno, Yennefer al final acaba sacrificándose, decide cortarse las venas para convertirse en el nuevo recipiente de Bolesmeir y salvar así a Ciri. Ciri va a despertar, va a crear un portal al mundo de Bolesmeir, se va a tragar este portal a Yennefer, a Geralt y Ciri, y en el momento en el que entran en ese mundo, que es una especie de mundo devastado, así rollo casi Mad Max, pues va a salir del cuerpo de Yennefer, va a irse volando y se va a materializar en la forma de uno de los jinetes de la cacería salvaje. Y estos, por cierto, van cabalgando a todo galope hacia donde está este trío protagonista, que por supuesto van a lograr salir de ahí, merced a otro portal que va a crear Ciri in extremis. Al final, lo que tenemos es que, de vuelta en el mundo, entre comillas, normal, Yennefer ha recuperado sus poderes y por fin estos tres pueden empezar a trabajar en la extraña familia que a partir de ahora parece que van a ser. Mientras tanto, los elfos, que claro, están por la muerte del bebé de Francesca, han ido a Redania, quienes son los supuestos responsables de la muerte del bebé, y Francesca va a utilizar su magia para matar a todos los bebés humanos que encuentra. Otra escena así, muy casi de Herodes, muy, muy chunga. Istred, por su parte, el mago que nos da igual, va a terminar encontrándose con los elfos para revelarles que Cirilla es Gen Icaer, y vamos a quedarnos ahí con la duda de qué es lo que van a hacer los elfos con esta información. Y por otro lado, la hermandad de los brujos, o de los hechiceros, la logia, con los reyes del norte, deciden que van a poner precio a la cabeza de Ciri y de quien la proteja, porque pues bueno, Ciri se empieza a convertir en un problema, porque Redania la está buscando para anexionarse Cintra, está claro que la chica la busca a todo el mundo, así que bueno, pues una recompensa, que la maten, un problema menos. Y también, por supuesto, vamos a tener la revelación de que la lechuza esta que ha estado sobrevolando constantemente al espía elfo de Redania, a Dijkstra, al propio rey Vithimir y demás, no es otra que la hechicera Philippa Eilhart. Por último, en lo que es, por así decir, el giro inesperado de la temporada, Cahir y Fringilla, que han recibido al emperador, le intentan hacer creer, como era su plan, que el asesinato del bebé fue una cosa orquestada por ambos, pero Emir Barem-Reis, que es un tío muy listo, revela que él es el verdadero instigador del asesinato y además es el padre biológico de Cirilla y por eso la busca. Y con esto termina la segunda temporada. Casi nada. Casi nada. Bueno, las cosas como son. Aquí, yendo otra vez al principio, cuando se supone que Ciri se ha puesto ya a matar brujos, que es lo que decíamos antes, por eso precisamente hay tantos, ¿no? Para que Ciri pueda matar unos cuantos y que todavía queden unos poquitos que sean los que tienen que enfrentarse a los monstruos estos que entran por el portal. Me hace gracia la actriz, ¿no? Como, o sea, no sé si son los efectos estos de los ojos o lo que sea, pero ya la habíamos visto cuando es Bolesmeir, que se supone que tiene el pelo como más rizado, y que le decía a Yennefer, búscame a mí, encuéntrame y me la traes y recuperarás tu poder. Tenía cara de mala, o sea, quiero decir, y esto es todo parte de la actriz, ¿no? O sea, lo mismo parece una chiquilla así súper inocente y súper poca cosa, como que, bueno, puede parecer una chiquilla así aguerrida que intenta aprender las artes de la guerra, como que cuando quiere dar miedo, da miedete. O sea, yo me creo perfectamente que Bolesmeir está dentro de ella ahora mismo, o sea, en algunos instantes incluso llega a dar miedo con esas miradas que echa cámara y tal. En fin, me parece que está interesante. Dentro de que todo este este tramo del episodio me parece que está sensacional, ¿no? Yo cuando llega Vesemir y le dice a Geralt, déjate de historias, hay que matarla, porque tú, cuando es que él estaba infectado por el Lesir este, pocos miramientos pusiste a matarlo. O sea, quiero decir, pues, también podríamos haber hecho alguna cosilla por salvarle, pero no. Dijiste, ya no hay nada que hacer, a matarlo. Pues ahora lo mismo, que está matándonos a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, Copón, y estás aquí diciendo que si la salva, que si no sé qué. Bueno, al final sí es verdad que Geralt, que es curioso porque tampoco tiene unos argumentos así, no es un tío con una labia aquí maravillosa y demás, pero acaba convenciendo a todo el mundo. O sea, es curioso como con una sola mirada Henry Cavill te dice que te vengas conmigo, venga, vale. Es curioso. Pero bueno, en fin, tiene que funcionar así porque si no, pues obviamente no tenemos serie. Pero todo ese primer tramo me ha gustado bastante. Y creo que, bueno, probablemente si te vas a enfrentar a criaturas grandes que están hechas por CGI, casi prefiero que usen escudos de estos y rayos y cosas así, más magia, ¿no? Que espadazos, porque ya he dicho antes que lo de los tentáculos y liarse ahí a espadazos con ramas que se supone que no están ahí, no me gusta cómo queda en pantalla. Pero aquí tenemos otro tipo de combates diferentes. Y sí que me hace, no sé, todo este tramo no tengo ninguna pega con eso. Aparte de que ya iba siendo hora, ¿no? Que viéramos cómo las gasta. Este es uno de los tramos finales, ¿no? Si esto fuera un videojuego, pues esta sería prácticamente la pantalla más difícil de superar. Venga, yo me tiro con dos cositas. Primero me sumo rápidamente a lo que has dicho de Ciri, de la actriz, de Freya Allan, aunque ya lo hemos adelantado en algún momento más. Esta chica tiene que dar 27 registros esta temporada. Débil, frágil, inteligente, máquina de matar y aquí bruja poseída. O sea, poseída por bruja, y es que me parece que está muy bien en todos ellos. O sea, esta chica... seguramente de todo el reparto es la que más me convence, más que el propio Geralt, incluso, que Henry Cavill. O sea, por mí, muy, muy bien, yo quiero seguir viendo a esta señorita. Luego, de nuevo hay que aceptar aquí, bueno, que el guión tiene sus cosillas, ¿vale? Tiene sus cosillas. Yo, toda esta historia de que aparezca aquí una piedra de obsidiana, vaya, en medio del salón del castillo de los brujos, qué cosas. Bueno, no me gusta mucho. Tampoco me... en general, todas las bestias estas que han salido basadas en obsidiana no me han gustado mucho los diseños. No los diseños como tal, pero le tienen que dar ese brillo que tiene la obsidiana, que es como un negro con brillo. No, es un negro así con mucho brillo y tal. Y me parece... no me parece que tenga buenos acabados. Seguramente, pues oye, esto no lo ha hecho ILM ni ninguno de estos, y se nota que no, para mí no han llegado al nivel que deberían. Entonces eso me lo afea un poquitín. Pero bueno, dicho eso, pues luego están los momentos guays del capítulo, ¿no? Que pues Ciri matando brujos al principio me mola mucho. El momento de Geralt convenciendo a Vesemir ahí de... que Vesemir estaba calentico como diciendo, a tomar por culo ya la niñata esta, hay que matarla y a tomar viento. Y Geralt llega, la convence y tal. O sea, ese momento está bastante majo. ¿Cómo diría yo? Me reconforta un poco que al final devuelvan a Yennefer a su sitio, ayudando por la causa con esto de la poción y rajándose las venas y tal. Pero hay una parte que no me gusta, y es que, pues, oye, la tiene en medio capítulo haciendo una poción para que luego la tire al suelo, o no sé lo que hace con ella, la rompe o algo así. Pues hijo, haberte inventado algo un poquito más útil, ¿no? Ya puestos a inventar esa parte, yo para ver a la gente haciendo tonterías, prefiero que no salgan. Pero bueno, me mola también bastante haber visto la cacería salvaje, que luego esto también va a traer su cola, aunque espero que la mejoren, porque también canta por soleares, ¿eh? Pero el polvo, la luz roja al fondo, las armaduras esas que se van poniendo así a los Iron Man, ay, ay, ay. Bueno, espero que la mejoremos, pero me mola haberlo visto. Y luego de la parte del politiqueo sí que, aunque hay muchas cosas que los libros te las dan por supuestas y aquí las hemos visto, al final es lo de menos. Lo cierto es que la temporada ya termina con todo Cristo sabiendo lo que hay en Ciri o sospechándolo, y todo el mundo diciendo, vale, hay que ir a por esta niña, ¿no? Y bueno, eso me mola, ¿no? Ya tiene la diana puesta en la cabeza por absolutamente todos los frentes. Y termino ya de hablar con una pregunta para Jaime, porque como ya os he dicho, a mí me falta el último libro por leer, y yo hay cosas que no sabía o que no sé, Y me he quedado un poco con el culo torcido, porque esto de que el Emir Van Emreis este sea el padre de Ciri, a mí no me cuadra con lo que yo he leído en todos los libros anteriores. No me cuadra para nada. Pero, Jaime, ¿este de verdad es su padre en los libros? Sí, es ocurre en las últimas 30 páginas del último libro, que se revela que Emir Van Emreis es el padre de Ciri, efectivamente. Así como todo el plan que tenía para ella y por qué sale lo de que parece que está muerto y toda esta historia, sí, sí. Pero sí que es el padre biológico. De hecho, es una de las cosas que yo no... O sea, entiendo que tienen que hacer un cliffhanger cojonudo para de cara a la tercera temporada, pero, sinceramente, no esperaba que revelasen esto tan pronto. Porque no tiene, para mí no tiene mucho sentido. Y, de hecho, creo que pierde fuerza. Es que, en realidad, luego este personaje en los libros hace ciertas cosas que por eso te decía, yo con lo que sé, esto no me cuadra, pero claro. Pues sí, incluso con lo que hace, o sea, Emir Van Emreis es un personaje muy turbio y muy complicado. Tampoco vamos a entrar en spoilers porque seguramente mucho cogerán de los libros de cara a la trama final, pero sí, Emir Van Emreis es un personaje muy, muy turbio, realmente, y con muy pocos escrúpulos. Y que busca a su hija, bueno, ya entraremos en los motivos, pero esto es canónico, sí, es canónico. Bueno, pues, hombre, a mí lo que me parece que a lo mejor podría haber sido un poquitín más dramático, no sé, con una música un poquito más épica y lo que podría haber, aunque es dramático, pero creo que debería ser muchísimo más, algo en plan cine bíblico, ¿no? Es ver a Francesca cargándose en plan Herodes ahí a todos los niños de Redania, que es una cosa que como de una crueldad tan extrema y tan absoluta que bueno, no sé, me entiendes lo que está haciendo y sabes cuál es la gravedad de los actos, pero me parece que la trama o el montaje no es capaz, no sé si es que hay poca música, no lo sé, no sé, yo le hubiera sobrecargado un poquito más, porque creo que es un instante de... Tan sumamente trágico y tan potente y tan de ala tía, te has pasado 4.000. O sea, vale que tenías motivos para estar rabiosa, pero esto es excesivo. Se me acaba quedando un poquito corto. Ya, y eso que la composición en realidad es potente, porque están ahí todos los llantos ahí constantes, una especie de cacofonía de llantos, y entonces baja la mano y rompen todos en silencio de pronto. O sea, yo creo que en ese aspecto es potente, pero es verdad que luego quizá le falta, pues un poco como lo que decías, que le faltaba a la escena de la muerte de Sardinilla, que esa música, ¿no?, que acompañe y que te permita llevar un poco las emociones al punto en el que quiere la narración. En ese aspecto, la verdad es que no, eso aquí no está, ni se le espera. Y la verdad es que es un pequeño palo que se le puede dar. Yo, en cambio, yo tengo más palos que darle. Y ni siquiera en este caso son, como en otras ocasiones que a lo largo del análisis de la serie, relacionadas con la ausencia de cosas o los inventos que hay con respecto de los libros. O sea, hay cosas en este capítulo que me resultan muy, muy chocantes, la verdad. Empezando por el tema del jaspe. O sea, el jaspe parece una cosa, igual que la poción... Igual que la poción que está creando Yennefer, que al final no sirve para nada, el jaspe parece una cosa importante. Se la entrega a Jaskier, toma, dásela a Geralt, con esto podrá hacer algo y no sé qué. Y al final el jaspe lo ve y dice, ah, claro, equilibrio, es el odio lo que le está dando. O sea, es una cosa que no va a ninguna parte en realidad. Es casi una especie de MacGuffin, pero que no... en fin, no tiene ninguna gracia ni ningún tipo de utilidad al final, y es algo que no entendí por qué lo sacaban. Me cabreé un poco, si quieres, incluso. Luego también hay otra cosa que, a ver, también en cierto modo está en contra del canon. Y yo entiendo que al final esto es únicamente una decisión para hacer que Geralt mole mucho más que el resto. Pero coño, tienes unos 10 brujos que se están peleando contra 2 basiliscos, y los basiliscos se los comen a prácticamente todos, hasta que solo quedan 3. Sin embargo, aparece un basilisco más grande y Geralt se lo cepilla con bastante soltura, sin siquiera utilizar sus elixires. Entonces, bueno, ya digo, me parece que esto sí es una cosa mayor gloria de Geralt, pero no tendría siquiera por qué ser así. Porque Geralt es un tipo bastante potente, pero no destaca demasiado por encima del resto de brujos, aunque tenga más fama que ningún otro. Entonces, bueno, en fin, tampoco... O sea, me parece que al final fue un demérito para el resto de brujos y sobre todo, pues me refuerza la idea inicial que os comentaba de que esos brujos solamente están ahí para ser muertos, de unas formas u otras. Entonces, para eso, pues no lo hagas. Para eso, deja a Cohen, a Lambert y a Vesemir y que entre los tres se cepillen a dos basiliscos. Y ya está. No creo que necesites hacer juegos y cosas así retrocedidas de este tipo. Y luego, la última cosa que me parece que es una mierda, sinceramente, es la justificación de por qué Yennefer recupera sus poderes. O sea, para empezar, y esto es una cosa que me parece que no comenté, me parece que este es un universo el que están aquí creando para esta serie que se contradice con un montón de normas que se empeñan en establecer antes. Porque inicialmente nos han dicho que quien utiliza la magia de fuego, a saber por qué, pierde su alma cuando la utiliza. Eso sí, eso solamente ocurre si eres de los buenos. Si eres de los malos, da igual. La puedes utilizar como te salga de los cojones, que aquí no pasa nada, como es el caso de Rins. Y luego, pues, en segundo término, ha perdido sus poderes porque ha utilizado magia de fuego. Ah, vale, de acuerdo. Ay, no puedo recuperarlos de ninguna manera, solamente los puedo recuperar a través de un pacto con Volesmeir. Ay, vale, venga. Te vas a otro mundo después de haberte sacrificado, que a saber también por qué te sacrificas, porque en principio no es necesario un sacrificio, o al menos que nos hayan contado antes, para que Volesmeir se te meta dentro. Ciri no se había sacrificado y se le mete dentro. Pero bueno, se sacrifica, van a otro mundo, vuelven y tiene los poderes. Explicación, es que ha encontrado por fin lo que estaba buscando. Joder. ¿Al final de verdad es eso? O sea, ¿que parece una cosa barata de autoayuda? Pues chico, sí, es parecido a esto de siempre tuviste el superpoder en tu interior, en el interior de tu corazón. Exacto. O sea, mira que era sencillo coger y decir, ah, claro, como se le ha metido un demonio de tiempos pasados, Volesmeir dentro, pues resulta que es que le ha desbloqueado ese bloqueo que tenía. Por ejemplo, Yo he interpretado todo lo de Yennefer, toda la pérdida y la recuperación y tal, de una forma con menos socarronería, como ha dicho Runa, pero un poco a lo Spider-Man 2, rollo somático. O sea, he sido tan bruta, he matado a tanta gente y tal, me siento culpable que los poderes se me han ido. Y aquí ya cuando ella se ha redimido consigo misma y con el universo y digamos que ya se perdona, pues entonces le vuelven los poderes. Yo se lo atribuyo más a eso que al tour por el inframundo ese extraño. Pero vamos, tampoco es que la serie me lo explique mucho. No lo explica en absoluto. No sé, a mí esas partes no me han gustado nada. Luego también se esfuerzan por intentar encajar todo esto con lo que tiene que venir y con la historia canónica, porque lo que interpreto al final es que Volesmeir en realidad es una de estas elfas de la cacería salvaje, de los ANL, los verdaderos elfos de alguna manera. Que pues bueno, pues Volesmeir es uno de estos espectros de la cacería salvaje que se había quedado encerrado en nuestro mundo y entonces cuando va a este otro mundo, pues se junta con la cacería salvaje. Vale, de acuerdo. Pero es una rueda de molino con la que tengo que comulgar. Y como ya son varias, pues tampoco, es que no necesitaba eso. O sea, no necesitabas que fuese de la cacería salvaje para sacar a la cacería salvaje en ese mundo. Si simplemente el motivo de Volesmeir era regresar a su mundo, ya está en su mundo, que se largue. Pero es coger y sumarle y sumarle y sumarle cosas para que de alguna forma todo quede imbricado con la historia canónica. Cuando te has pasado la historia canónica por los cojones, no hacía ninguna falta hacer esto. Así que bueno, en fin, es un episodio con el que tampoco puedo estar especialmente contento en conjunto. Pese a que la acción mola, eso no lo voy a negar. Y luego también, claro, el poco tiempo que aparece Philippa Eilhart es una cosa que dices, bueno, pues vale, Philippa Eilhart es otro personaje magnífico que en La sangre de los elfos, que es el libro en el que se basa esta temporada, tiene un papel preponderante y de hecho se alía con Geralt y hace un montón de cosas con él. Pues aquí la única cosa que tenemos es a la lechuza, que también para que necesitaban coger y meter un espía elfo. Si tenías a la lechuza, que puede ir volando hasta Cintra y observar todo. En fin, claro. Pues ya está. Ya me he quedado tranquilo. Y a mí me ha llamado la atención que tú, que eres el auténtico y genuino fan de The Witcher dentro del ODE, hayas quedado tan descontento. Pero bueno, supongo que es un descontento parecido al de los fans de Harry Potter con la segunda película de Animales Fantásticos, ¿no? Al presentar nueva mitología que contradice lo que está ahí, lo que es canon, ¿no? Por decirlo así, hasta el punto de cargarte el canon total y definitivamente, incluso con el, bueno, beneplácito del autor, pero yo no sé aquí Andrzej Sapkowski si se mete o no se mete, yo no sé si le entrevistan a él o no. Andrzej Sapkowski ha hecho pues lo que hizo, no es exactamente lo que hizo con los videojuegos, que dijo, dadme mi puto dinero, porque esto va a fracasar, pero básicamente dijo, adelante con ello, dadme lo que me tengáis que dar y ya está. Y luego tuvo la cortesía de que le invitaron a los sets de rodaje y todo esto, y él estuvo, al menos en la primera temporada, pues por ahí pululando, observando todo y tal, y luego le preguntaron que qué le parecía y fue como, bueno, pues no es lo que yo hago en mis libros, pero vale, ¿sabes? O sea, en plan, que ya está de salida este hombre, ya, yo creo que ya se la suda lo que hagan. No es lo que hago en mis libros, pero deja más dinero. Claro, pero deja más dinero, exactamente. Y además pensad que, claro, pues el hombre esté con, primero con la vida que tiene, porque lleva siendo alcohólico desde hace ya mucho tiempo, y segundo con el tema de la muerte bastante reciente, creo que fue hace 2 años, ¿no?, de su hijo, pues yo creo que ya el hombre no está para mierdas y para criticar cosas cuando encima le dan pasta, ¿sabes? Así que ya está. Con suerte nos sacará una última novela o algo así. Y porque de hecho la última que he sacado de Estación de Tormentas a mí me parece un novelón. Así que con suerte nos sacará una última y se acabó. Ya veremos. ¿Pero Estación de Tormentas no era una precuela? Es una precuela, sí, pero es un novelón. Ah, bueno. Es una, sí, es una precuela en la que también aparecen, aparecen el propio Geralt, por supuesto, que es protagonista indiscutible, y Jaskier. Aparece también por ahí Yennefer, un poco de fondo, y algún otro personaje pero se había mencionado. Pero las novelas están ya acabadas. O sea, si no, si mañana, pues qué sé yo, decide no escribir o pasa cualquier cosa y no puede escribir, esto está cerrado. Que quiero decir que no tienen en cuenta ninguna cuenta pendiente con los lectores como otros autores de fantasía. No, él ya tiene lo suyo terminado. Si saca algo más será pues algún anexo, más precuelas, o porque secuelas no creo que pueda sacar. O sea, tal y como termina las novelas del brujo, veo muy complicado que saque secuelas. Aunque, pues a ver. Podría a lo mejor meterse en un spin-off, alguna historia por ahí alternativa. Bueno, porque a fin de cuentas, aunque la saga literaria se llama la saga de Geralt de Rivia, la verdad es que él no siempre es el protagonista y de hecho son historias tan corales que puedes llegar a echar de menos al brujo en no pocas ocasiones. Bueno, vamos yo, en este punto concreto, también, hombre, sabiendo que más o menos se está adaptando a las novelas, dentro de que se está viendo muchas licencias y que posiblemente algunas cosas, como estamos viendo, se aceleren y otras pues posiblemente se olviden o se queden en los libros y ya está. Pero es cierto que tampoco podemos hablar como en otras series, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hablamos de Ojo de Halcón. ¿Qué nos puede dar la segunda temporada de Ojo de Halcón? Podemos elucubrar, pero aquí es peligroso porque sabiendo lo que cuentan las historias, pues sí que podemos hacer spoilers a gogo. Así que nos voy a preguntar, ¿qué esperáis que nos vaya a contar la siguiente temporada, que sería la tercera? Pero sí os voy a preguntar, ¿qué esperáis en cuanto a niveles de calidad? Y bueno, porque desde el punto de vista de la producción, posiblemente yo a ti, Jaime, te veo mucho más descontento. Yo a ti, Pajiste, ¿te ha gustado más esta segunda o la primera? No me ha quedado muy claro ese tema. Me ha gustado un poquito más la primera. Perdón, esta segunda. Un poquito más. Sí. Yo creo que sí. Yo, si quieres, ya pues me lanzo ahí un poco con mis conclusiones. Pues a ver, venga. ¿Qué espero yo de la tercera? A ver, yo esta temporada le he visto un par de capítulos, incluso tres si quieres, el primero, el penúltimo y el que aparece Jaskier, que esos tres capítulos me han gustado de verdad, son bastante, con su mierdecica, pero me han gustado bastante, yo los he disfrutado de verdad. Luego tiene 4 o 5 que son, diría aceptables. Tiene uno que considero una mierda absoluta, pero los demás los veo aceptables, pero aceptables con un matiz. O sea, hay muchas series que tú te las pones y dices, bueno, pues bien, aceptables y tal. Pero en los capítulos aceptables de The Witcher, en todos tiene algo, tiene cosas que me molan de verdad, que a lo mejor han sido destellos de 3 minutos, una escena de Geralt hablando con Ciri, o sea, cosas que digo, yo quiero más de esto. Entonces, como a mí esta gente me ha demostrado que en la primera temporada, bueno, se metieron en ciertos berenjenales, han escuchado a la gente y de alguna manera han reconducido, y yo creo que a mejor, por lo menos, bueno, en algunos aspectos a mejor, a ver si seguimos por ahí, seguimos, que escuchen este podcast y sepan lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y a ver si la tercera temporada es un poquito mejor. Y si no es un poquito mejor, pues quizá me siga conformando con esos destellos de cosas chulas que he visto en las novelas y que aquí veo reflejadas, que, bueno, me han compensado el ver la serie. De verdad que yo ha habido ratos, insisto, es que ha habido capítulos que yo, redondos no son, pero muy disfrutables sí. Entonces, con eso casi que me... Yo sí que quisiera tener alguno más por ahí. A ver si seguimos. ¿Y tú, Jaimito? Bueno, a ver, yo confío en que en siguientes temporadas se ciñan un poquito más a lo que tienen el material original. Es una inquietud que no, o sea, que no es solo mía. De hecho, el propio Henry Cavill, sin decirlo claramente, en una entrevista dijo, bueno, a mí las adaptaciones me gusta que sean muy fieles a las obras originales. Y en este caso, pues muy fiel no es. Así que pediría y esperaría eso, que se ciñesen más al canon, al original, considerando que es una adaptación, y que supiesen encontrar su tono, porque como ya he dicho, creo que no saben cuál es el tono que quieren tener en esta serie. Y por un lado, es muy Juego de Tronos en algunos aspectos, o intenta serlo, por otro no, por otro se tira más por otros derroteros. Entonces yo creo que todavía no tienen idea de dónde quieren estar y de dónde deben estar. Así que ojalá encuentren ese punto. Está claro que van a seguir metiendo dinero porque parece que la producción está funcionando y está gustando en términos generales. Yo tengo que decir que, vamos a ver, la segunda temporada es una temporada que, pese a que a mí no me haya gustado, pero por cosas y por todas las razones que he estado ahondando en ellas a lo largo de este programa, es una temporada que no deja de ser entretenida y la serie te la pones y como fue mi caso, te la puedes terminar en una sentada. Yo me la terminé en un sábado. El sábado después de que se estrenase, me la terminé. Entonces, ¿es entretenida? Por supuesto que lo es. Pero en el momento en el que empiezas a pensarla, pues ahí es donde empiezan un poco más los problemas. ¿Me gustó más la primera temporada? Sí. Y me gustó más porque, pese a ser más complicada y tener una estructura narrativa terrible y algunas decisiones que no se entienden, como por ejemplo que Jaskier esté con Geralt desde el momento en el que incluso va a Cintra, porque claro, ahora tenemos un Jaskier que ¿cuántos años tiene? ¿Casi 50? Pues es que debería tener casi 50, eso es un resultado de haberle puesto tan pronto y no tenías ninguna necesidad. Pero bueno, con todo y con eso, me parece que es una temporada que, como en general intenta estar más cerca de los libros, en general está bien, está mejor. Pero en fin, sé que también es una opinión muy personal, porque es una temporada con muchos altibajos y muy regular y muy campi por algunos momentos, así que bueno, es complicado, la verdad. Está siendo una serie complicadita. Así que esperemos que la tercera consigan un poco ese consenso, ¿no? Y que los fans del material original, tanto como los recién llegados a la serie, pues puedan encontrarse y decir todos, bueno, pues mira, esto está bien. Yo espero que eso ocurra, la verdad. Sí, bueno, a mí me gustaría sobre todo que, en lugar de ver esta serie como la estoy viendo, donde, bueno, salvando algunos instantes muy disfrutables, el resto del tiempo, bueno, la veo por ver. Porque tiene asuntos fantásticos y todo esto. Esto entra mejor. Quiero decir, si esto fuera más medieval y fuera más realista con estas mismas tramas, obviamente estas mismas tramas no pueden ser, pero no me llamaría mucho la atención. Pero bueno, como tiene fantasía y demás, como que es más fácil para mí acabar viendo una cosa que en el fondo no te está matando, no te está volando la cabeza, en el fondo te da un poquito igual. Los personajes están bien, tienes algunos que te gustan mucho, pero hay otros que te dan pues un poquito igual. A mí me gustaría que en la tercera temporada esto me enganchara y yo me convirtiera en un fan declarado, y que viniera aquí mucho más contento de lo que vengo, mucho más implicado, mucho más a tope. Es lo que le pido. Y cómo lo hagan, me da exactamente igual. La serie tiene que tener un poquito más de garra, un poquito más de fuerza, un poquito más de potencia, un poquito más de todo, ¿no? Un poquito más de vibración, un poquito más de alma, para que sea ese pepino que quieren que finalmente sea. Ahora mismo, Geralt de Rivia, o sea, perdón, The Witcher podría ser, para muchos, pues sí, podría ser el nuevo Juego de Tronos, porque no hay un Juego de Tronos con el que competir realmente, pero esta serie, en los tiempos en los que Juego de Tronos estaba por ahí, yo creo que hubiera sido el que saliera de allí pagando las copas. Así os lo digo. Pero bueno, esta es una opinión mía también. Habrá gente que prefiera esto al otro. Bueno, habrá que ver. Yo creo que la cultura ya nos ha colocado ambas series en un punto concreto. Vamos a ver qué es lo que pasa para la tercera temporada. Porque al menos tercera temporada habrá. Y si, bueno, mientras las visualizaciones respondan, pues Netflix no la cancelará, que ya sabemos que tiene mucha rapidez a la hora de ir cerrando kioscos que, bueno, pues no están vendiendo prensa suficiente. Niños, un abrazote. Bueno, un placer, un abrazo. Un abrazo, tropa. Nos tenemos que marchar hasta la próxima semana. Ya sabéis que si nos tenéis que escribir para la cuestión que sea, orbitaendor@gmail.com, y ahí os atenderemos. No uséis los mensajes privados de Facebook y Twitter porque, bueno, a veces os respondemos por allí y a veces no, porque se nos pierden los mensajes. Bueno, en fin, digamos que no es la manera idónea de contactar con el programa. Ya sabéis que la forma idónea de contactar con el programa es orbitaendor@gmail.com y punto. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lorme, Sex Villa y Epic Soul Factory. Ya sabéis que es música con el respectivo permiso de sus autores para que lo podamos usar por aquí. Sin más dilación, la próxima semana más, mucho más, aquí, en la órbita de Endor. ¡Un saludo! La órbita de la órbita de la órbita.